César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos, en Rock and Pop. ¡Salud la barra! Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda, don Harry? Muy bien, contento y lleno de metal, recién cocinado, recién salido del horno. Totalmente, venimos del show de Exodus y todavía con una matraca terrible, mi viejo. Sí, ¿eh? Llegamos hace 30 segundos. Así, entramos pero como un tornado y nos pusimos delante de los micrófonos y todo lo que podemos hacer. Absolutamente, y no mucho más que eso. Claro, por suerte la perspectiva del tiempo es buena, había anunciadas unas tormentas para el día de hoy y demás, pero lo que te podemos prometer nosotros desde este lugar es truenos y rayos para toda la noche y para toda la madrugada, siempre y cuando mantengas sintonizado este dial. ¿Por qué? Porque arrancamos con Thin Lizzy, Thunder and Lightning, y le damos para adelante. Escuchá, escuchá. Make a little noise, follow the straw, lightning fast, kicking the girls every time. Estamos preparadísimos para hacer el programa del día de hoy y tenemos además la oportunidad de comentar un show bien fresquito. Pero además hicimos una nota especialísima en el día de ayer con Cetro Souza y Tom Hunting que vamos a estar aireando dentro de un rato. Sí, señor. Gran parte de esa nota, al menos un pedazo de la parte referente al show, digamos que es la parte que hoy ya es obsoleta y ya no nos sirve, estuvo durante el día dando vueltas en la internet, en la página de la radio, con lo cual si quieren escucharlo y quieren escuchar un tipo diciendo la verdad, pueden escucharlo, que es raro. Decime que no te pasó nunca de músicos diciendo como, no, este show vamos a tocar todos clásicos. Y después llegás y es todo el último disco. Esta vez es cierto. Todo lo contrario, esta vez prometieron y cumplieron. Steve Cetro Souza dijo muy claro, yo desde el 93 que no vengo acá, la gente se merece escuchar todas las canciones que no les estuve dando durante todo este tiempo. Totalmente. Así que hicieron todos clásicos, efectivamente la lista es la misma que venían haciendo en el resto de la gira latinoamericana. Todo clásico, nada de Blood In, Blood Out, porque, según palabras de Cetro Souza, en la parte que no va a sonar de la nota hoy, es un disco que van a gastar hasta el hartazgo en la próxima gira porque les gusta mucho y van a tocar mucho, así que no va a sonar, y de hecho no sonó hoy. Más que correcto, y además lo importante del caso, si vos estás en esta historia, es muy difícil que no te caigan bien estos dos tipos. Imposible. Porque francamente son todo lo que uno se imagina del metalero que está en esto por la sangre, el sudor, las lágrimas y la alegría. Debe ser imposible igual pasar un día con Cetro Souza. Sí, debe ser duro. Debe ser imposible. De hecho, contemos una tontería que pasó fuera del aire. Uh-huh. Cuando se termina la nota nos quedamos charlando y el tipo, con una energía bestial, agarra a la gente de prensa de la banda, que es la que había organizado la nota, y le dice, mañana, a cualquier hora que vos sea, que necesites, si necesitas a la mañana, a la mediodía, a la tarde, a la noche, vos arreglame notas, arreglame todas las que quieras, no pasa nada, está todo bien, porque estos pibes, y señala a Tom Hunting, y hablando de sus compañeros de banda, dice, estos hijos de puta, se quedan durmiendo hasta cualquier hora, se duermen 12 horas, 13 horas, yo me levanto a la mañana, 8 de la mañana, estoy corriendo, voy, como, no sé qué, así que lo que necesitas, prueba de sonido, donde quieras, nota. No, además. Debe ser insoportable. Además, es una actitud que que no veía hace mucho, porque las bandas después del 2000, no se preocuparon demasiado por la prensa en los países donde iban a tocar. Cosa que sí pasaba en los 90s. Las bandas que venían querían hacer prensa porque querían que las conocieran. Y además porque no sabían qué terreno pisaban. Todavía el mundo no estaba globalizado. Claro. Y entonces era otra historia. Pero ahora es medio raro. Y Cetro quería hacer de todo. O sea, si le pedían hacer una nota con un fanzine. Si le pedían hacer radio, lo que hubiera. En su mejor momento de actitud. Tal cual. Bueno, nosotros vamos a presentar una novedad. Hoy no vamos a tener mucha oportunidad de novedades porque tenemos un programa muy compacto. Uh-huh. Pero la novedad que tenemos para presentar es una banda que yo pasé en el momento en que hicimos el especial de rock sureño. Ustedes recordarán a Texas Hippie Coalition. Sí. Por lo menos lo recordarán por el cantante Big Daddy Rich, es ese tipo con la voz muy gruesa, un tipo gigantesco, una mole, además muy gordo, o sea, un tipo al cual le decís de su problema de sobrepeso y probablemente te diga, no, debo estar un poco flaco últimamente. Claro, totalmente. Una banda muy panterosa, muy sí, panterosa. Sí, pero además con un sabor mucho más sureño que pantera. O sea, estos van directamente a enlazar el rock sureño con el metal sin ninguna duda. Sí, señor. Sacaron un nuevo disco con el título de Ride On, continúa, y hay como un guiño al tema de AC/DC también de por medio, y sigue ofreciendo todos aquellos elementos que les conocíamos de anteriores álbumes. Este es el cuarto, y el tema que vamos a escuchar se titula Robbins Racing. Está sonando Texas Hippie Coalition. THC son las siglas. No deben ser casuales, ¿eh? Lo dudo mucho. Bien, sonando en tiempos violentos. Señores, como todos los programas, vamos a sortear algunas cosas para aquellos que voten con qué tema quieren que cerremos el programa del día de hoy. Un clásico, por favor. Un clásico, una que sepamos todos. Y, por supuesto, vamos a poner el post en el Facebook de Rock and Pop. Y a través de Twitter pueden comunicarse, el Twitter de Rock and Pop o el de Harry o el mío eventualmente. Así ¿sí? O sea que eligen la canción que quieren y... Por favor, pongan los tres últimos números de un documento para reclamar, porque se trata de entradas. Ajá. O sea, nombre completo y los últimos tres números del documento. Tenemos entradas para Lorien, el próximo 22 de noviembre en Uniclub, con After Dreams y Nathan. Muy bien. Como soportes. Tenemos entradas, ya le digo, para el Deep Purple Day. En el que ahí tocan Hugo Bistolfi, Beto Vázquez Infinity... Fireball, que son músicos de Caseta 4, Jericho, Watchmen y Henkel. Uh-huh. Está Bertoncelli, está La Condesa y está Blackside. Esto es el sábado 11 de octubre en Niceto Vega 5542 de Roxy Palermo. Calentando los motores para la visita de Purple en noviembre. Exactamente. Esa es la idea, que ya me están diciendo que las entradas vienen muy saladas para Purple. Ajá. Pero para el Deep Purple Day podés ganarte un par de entradas aquí si participás del concurso. Se avivaron de que los señores grandes fanáticos de Purple lo hicieron asalariados. Claro. y pueden abonar esos tickets. Que tienen un poder adquisitivo importante. Qué lástima por los nuevos fans, ¿no? Claro, bueno, qué sé yo, como se pueda. Tendría que haber un sector que sea como subsidiado para jóvenes. Sí, un sector, joven indigente. Claro, joven que quiere ingresar al mundo del rock y no tiene el presupuesto, digamos. No, hacete de abajo, pibe. Así nomás, así se tiene que llamar. Y tenemos también un par de entradas para el 12 de octubre, el AC/DC Day, también en el Roxy de Palermo. Esto es a las 16:30. A ver si no me estoy confundiendo. 11 de octubre, correcto, es el Deep Purple Day. 12 de octubre es el AC/DC Day. Ahí esto ya lo hemos comentado con la naranja y sí, con señor. Otros tantos. Y con Loborne también. Digamos. Y con Loborne sí. Y demás. Así que todo esto ya lo tenemos aquí preparado para ustedes, para que larguen. En este momento Agustín está poniendo el post en Facebook. Y hablando de AC/DC, la gran novedad de la semana es que hay tema nuevo de AC/DC anticipando Rock or Bust, su nuevo álbum. Sí, señor. Que no... Se filtró un cachito de ese tema en una publicidad de béisbol. Sí, la iban a usar por una publicidad de béisbol. Lo usaron. Ahí desapareció. Y desde que escuchamos los primeros acordes ahí, supimos que iba a ser exactamente igual a todo lo último que vienen haciendo. Sí, maravilloso para mí. Sí, o sea, perfecto, todo bien. Lo bueno es que cada tanto te sorprende. O sea, en medio de un montón de cosas que hacen, ¿no? Sea para los discos o no, cada tanto cuelan un tema como Who Made Who o Thunderstruck o Stiff Upper Lip. Sí. Hacen que uno siga manteniendo el interés, aparte del vivo, porque el fuerte de ellos es el vivo. Ni hablar. O sea, ahí es donde la banda te destruye. Ni hablar, estoy de acuerdo, y es cierto que siempre hay uno o dos temas por disco que son distintos. Claro. Para demoler un poco el mito de que ahí sí se hace siempre lo mismo, pero también es cierto que se espera eso de ellos. En algún punto las bandas tienen que decidir qué hacen. Digo, si hacen lo que la gente quiere que hagan o hacen lo que ellos quieren hacer. Y si coincide, como es el caso, me parece, es un poco lo que se espera. Yo no sé si alguien quiere sacar un disco distinto. No, de hecho, para mí cuando entraron en la etapa del coqueteo con el blues, para mí fue el punto más bajo de la banda. Y puede ser, o sea, tienen algo, obviamente tienen algo de blues como cualquier banda de rock and roll. Obvio. Pero en ese momento había una búsqueda consciente de efectos del blues y todo. Esto es raro porque no está Malcolm. Acá lo terrible, ustedes ya habrán recibido las noticias. No. Es ya sin Malcolm y además con la mala noticia de la demencia y demás, que es un horror. Uno no se puede imaginar esas cosas. A mí un poco me gusta que lo hayan reemplazado por otro Young, sobrino de ambos, digamos. Es que AC/DC siempre fue una banda endogámica. Sí. Esa es la realidad. La única excepción importante... El batero. Claro, Chris Lade en algún momento, que cuando yo lo entrevisté, el tipo me dijo que para él fue una sorpresa enorme que lo hubieran seleccionado, porque incluso en la prueba, en la audición, él pensaba que no lo había hecho bien como él esperaba. A ver, él pensaba que tenía que hacer algo súper sencillo para impresionar a AC/DC. Y no le salió sencillo porque nada le sale sencillo. Y no, claro. Entonces iba para la casa manejando y con mucha bronca y comunicándose con la mujer por teléfono diciéndole, no, me parece que me fue horrible, qué sé yo. Y cuando llegó a la casa tenía un mensaje de los AC/DC diciendo que se comunicara. O sea que tuvo todo bien, pero bueno. Curioso. Duró poco igual. Y lo de Brian Johnson, que también de alguna manera es exogámico, en un cierto sentido. Sí, digamos que no quedaba otro que poner, que meter a alguien ahí. Claro, pero había sido alguien que en algún momento había sido sugerido por Bon Scott. Ah, mira. O sea, habían ido a un recital juntos, tocaba Jordi. Sí. Y a Bon Scott le gustó mucho lo que hacía Brian Johnson y lo subrayó. Uh-huh. O sea, que cuando lo eligieron un poco también pensando en eso. O sea, que no estuvo mal. Y además, era escocés. Que eso también es lo que marca la diferencia. Sí. Bueno, señoras y señores, es la hora de jugar, de jugar la pelota. Play Ball se llama el nuevo tema, ya ha estado sonando por ahí, no vamos a dar ninguna sorpresa con esto. Pero no queríamos que no estuviera. No, ¿cómo no iba a estar este tema? Por favor. AC/DC, lo nuevo, 2014, sonando en tiempos violentos y después Exodus, la nota y le damos para adelante. We'll be right back.

Aquí en Tiempos Violentos, en el espacio heavy de la Rock and Pop, y como corresponde, tenemos a la banda de thrash metal, que sería como César, el quinto, sexto grande. ¿Dónde los metemos? Es difícil, pero yo quería hacerles una pregunta. Adelante, respecto. Entonces, están con nosotros Steve Cetro Sousa y Tom Hunting. Bienvenidos, welcome to Tiempos Violentos. Mucho gusto. Gracias. Bueno, normalmente cuando se habla de los cuatro o cinco grandes, no figura Exodus dentro de ellos. A mí me gustaría empezar preguntándoles si eso de alguna manera es justo, ¿no? When they talk about the big four or big five of thrash metal, they never include Exodus inside this thing. So I would like to know, how fair is that? Well, you start the questions out with a bang, don't you? Yeah, I like to start it high. Personally, I don't pay attention to that necessarily. I was in the Bay Area in the beginning before I was even a member of Exodus, so I remember who was the forefathers of thrash. I mean, Tom invented that drum beat. You know, that picking style was, you know, Kirk and Gary, and you know, that's where the genesis of that came from. So even though I think what they did was they took the four bands were probably the most successful through the initial period of thrash metal from, say, 85, 84 to 90. And if you were to go off of popularity, if you were going to go off of record sales, you would have to say Anthrax, Megadeth, Metallica, and Slayer. Now, when you ask me that question, this is what I say. It's the big one and the other three. Sorry. Neither one of those bands, and I like every single, I love every single one of them, but Metallica sits on their own. So to say the big four, I don't know if you could say that. You'd have to say the big one and the other three. But if you wanted to make that three, like, you know, more, right, we'd be happy to be included into that conversation. Exactly. As well. And I think you, and again, I was the singer for Legacy, which turned into Testament. Mm-hmm. So I hired everybody in that band, even Chuck Billy. So my influence as a writer, musician, starting a band was tapered after Exodus and Metallica. I didn't even know really that Slayer or Megadeth or Overkill or Anthrax existed because I was in the Bay Area. So then that band, which you all know now as Testament, the genesis of that band was because of Exodus. So. Ok, vamos a arrancar. Ayúdame a hacer dale, algo, dale. Pero arrancaba Tom diciéndote que te gustaba arrancar con las preguntas. si bien arriba. Te pone de punta, bien arriba. Y después Cetro toma la posta y lo que dice es que, si bien es cierto que se usa esa categorización de Big Four, que en realidad él cree que se refiere a las cuatro bandas más exitosas del momento, que él estaba cuando en la Bay Area de San Francisco arrancó todo esto y que él se acuerda que Tom es el que inventó esa forma de tocar la batería. Y que él sabe bien quiénes son las bandas que estaban en ese momento, que cuando se agarran estas cuatro bandas más exitosas, él dice que lamentablemente en realidad no le gusta tanto hablar de un Big Four y que no cree que tendría que hablarse de un Big Four, sino más bien de un Big One, que es Metallica, que se la banca solita ahí uh-huh. arriba, y las otras tres abajo, que le encantan, que le encanta la música que hacen, pero que lamentablemente si vamos a hablar de éxito, estamos hablando de el Big One. Después Tom agregaba que esas tres, digamos, si alguien decide extenderlas y decide incluir a sí. De todas formas está contento de participar, está feliz. Y Cetro decía que él de hecho cantó en Legacy, que es la banda que después se convirtió en Testament, y que él contrató a todos los tipos de esa banda, inclusive a Chuck Billy, que es quien lo sucedió. Sí. Con lo cual, en definitiva, él también está en ese paquete, y la verdad que sí. Tu memoria a corto plazo es admirable. Lo estoy manejando como puedo. Bien, bien, bien, maravilla. Sí, decía, termino de completar, que las bandas que estuvieron entre el 80 y el 85 fueron las que tomaron como referencia. Uh-huh. Pero básicamente lo importante aquí es que por más que después cites a otros tantos, ellos estaban en la Bay Area, que era el lugar para estar en ese momento, y un poco le eran ajenas las otras uh-huh. bandas. Por eso lo de mencionar Metallica. So, how was the Bay Area? How were those years in the Bay Area with all the flourishment of thrash and so? O sea, le estoy preguntando cómo era la vida en la Bay Area en aquel momento uh-huh. cuando arrancó todo y el thrash explotó. It was a beautiful time. I mean, it was part of a, we were part of a huge scene. You know what I mean? Yeah, it was a brotherhood, and it was, you'd see Slayer, Exodus, and Death Angel at once on a, you know, in a club of 200 at Ruthie's Inn on a Wednesday night, and it would be packed. And it was like, it was, I mean, if you were to ask me at the moment, did I think it would go this far and like still be going in 2014? I mean, who would know? But you know, it was know we had fun together and we grew up together, you know, and you know, there was friendly competition between the bands, and of course like everyone was out to crush each other, but we loved it. It was an amazing thing to be part of. And I don't think we knew any different. I mean, I felt at that time not being, you know, being ventured out, not even flying to New York or anywhere. This is a guy who's grown up in the Bay Area, lived in California, never been to another country. I thought that every city was like that, where there was 13 killer thrash bands deep, you know? And then he got to Kentucky and said, shit. And then on Monday night, everywhere there was a Metal Monday that was packed, and you'd go see Metallica, Exodus, and Death Angel on a Metal Monday at a club, and it was packed. And then on Wednesday night, there would be a show, and then there would be one Friday and Saturday, of course, and then Sunday afternoon, and we thought that was normal, you know? Because remember, you had Metallica, you had Exodus, you had Death Angel, you had Possessed, you had Legacy, which Testament, you had Forbidden, you had Violence, you had Blind Illusion, you had Mordred. You could just go down the list of all the great thrash bands that were spawned in the Bay Area. So for some of us, we didn't know it was like that anywhere else. And now that it's well into 30 years later, I guess that time was really special for those of us who lived it and grew up and were a part of that, mm-hmm. you know? And so, like Tom said, we were a brotherhood and a fraternity, very much so. And we were, again, rivals at the time, but now we are closer, all of us. We pull for each other like we're heroes, you know what I mean? And every band is our buddy, like from Creator to Megadeth, from Slayer to Suicidal, from, you know, any of the bands that we used to Overkill, any of the bands that are still existing and doing it, Testament. You know, Chuck Billy has his management company. He manages Exodus. So we're all tied in together. So it's great when we see each other on the road. It's kind of an incestual relationship. Basically. And when we see each other on the road or we end up touring together, it's like a fraternity. Yeah. Arrancaba Tom diciendo que eso, que funcionaba como una hermandad, que eran todos hermanos, que era una especie de comunidad, y que era un tiempo hermoso, y que si en aquel momento les hubieras preguntado a ellos si iban a vivir, si iban a seguir tocando tanto tiempo, si iban a seguir 30 años tocando, él habría dicho que no, ni idea, ni de ninguna manera se le iba a ocurrir que iban a seguir tocando tanto tiempo. Lo que agregaba Cetro muy interesante es que él es un pibe que creció y que vivió en la Bay Area toda su vida, y que para él todas las ciudades eran así. Él decía que él se imaginaba que cuando te ibas a cualquier otra ciudad de Estados Unidos o del mundo, ibas a tener a 13 bandas increíbles de trash tocando el lunes a la noche, después el martes a la noche, y que después ibas el miércoles o el jueves o el viernes o el sábado o el domingo a la tarde, ibas a tener un montón de bandas de primer nivel, sí, que ibas a tener bandas que nombró encima, que ibas a tener a Slayer, claro, que ibas a tener a Testament, a Exodus, que ibas a tener a Metallica, como Blind Illusion o como Mordred, totalmente, o sea, que en todas las ciudades iba a haber bandas como Death Angel, como todas esas que nombró, como Legacy. Y que cuando llegaron a Kentucky, agrega Tom, dice, no. Parece que no era así la cosa. ¿Querés? No me acuerdo cómo se llama. Básicamente fue eso. Aparte, o sea, yo quería preguntarle. No, pero y que las bandas que siguen vivas, sí, ahora sí, que en aquel momento, si bien eran rivales, uh-huh. a pesar de ser parte de una hermandad, los hermanos se pelean, lo sabemos. Si bien eran rivales, hoy están todas más conectadas que nunca. Las bandas que siguen tocando de aquella escena, mencionó a Overkill, incluso mencionó bandas europeas como Creator, sí. Están todas más unidas que nunca. Y menciona Testament, dice Chuck Billy, la agencia de management que tiene, es la que maneja también a Exodus. Con lo cual, efectivamente, siguen todos muy unidos, a lo que Tom agregaba que es una relación incestuosa, de alguna manera. Yo quería preguntarle si los pogos, los stage diving, todo el quilombo que hacía la gente era como nosotros nos lo imaginábamos. Blood, guts, metal. Yeah, that's it. It was like we saw in videos, the crowd was absolutely crazy. The mosh pits, the slam, the slam diving, the stage diving, the whole thing. It was crazy. It was the early stages of all of that stuff. So people didn't know what they were doing yet. I remember going to see Exodus before I was even in the band, and they literally had Lonnie Hunold, a wall of people that had to sit on their knees in front of the stage. Exodus played behind people that were on their knees, pushing them back, and they were lined. I mean, not one or two guys, There was eight guys across the stage just to push people back because it got so, and that's why you went. You know, oh my God. And me and my friends from Dublin, we obviously Dublin Death Patrol, me and my friends from Dublin, we called it Exo Mess. We're going to see Exo Mess tonight. Not Exodus, Exo Mess. Because we knew going in there, shit's gonna happen. It was the music, dude. It just turned people into a frenzy. And they were learning how to make barricades at that time, and they were busting them, and people didn't know to go in a circle. They thought they ran at each other, and people wanted to go this way, and some wanted to go that way. And so it took a few years before they learned how to make barricades and figure it out. And so it took, but the beginning stages were like, some shows were like, I mean, I played a show, and they just called it Bloodbath. And to this day, people come to me when I was in Legacy, and they were like, oh my God, remember that show you guys played with Defiance at the Eagles Club? And some kid had a table in front, like, to part of the stage, and they had busted it, and his hand was cut, and he kept pounding on the stage, and this blood's just, James Hetfield's in the crowd, there's blood flying. Me and Eric and Alex got blood all over us from this fucking kid, and he's just like, you know, it was wild. The kids would go home with like a black eye and call it a badge of courage. There's this reference in Bonded by Blood about bang your head against the stage. So exactly. Well, that's actually based on a true story, because like when we okay, played. Wait, I want to hear the story, but let me translate everything before. So. Sí, créanme que es una lástima que no poder transmitir esto directamente en inglés, porque realmente es muy gracioso como lo cuentan Cetro y Tom, pero obviamente, realmente, dale. Dice oye, que tengo muchos años de violencia en the Bay Area. es Cetro tratando de ponerle onda en español para que yo no tenga que hacer este trabajo, pero básicamente lo que recordaba él es que él estuvo en los comienzos, en la época en la que esto recién empezaba a hacerse así. Tom decía que era la música lo que ponía la gente frenética y loca, y los ponía a dar vueltas como locos. Y dice Cetro que en aquella época en la que él iba a ver a lo que él llamaba Exomes, y no Exodus, sino Exomes, que quiere decir algo así como Exoquilombo, porque sabía que se armaba un bardo tremendo en los shows. En aquella época la gente todavía no había aprendido a hacer todas estas cosas que nosotros hoy vemos en todos los shows. No sabían ir en círculos, se chocaban entre ellos, era un quilombo. Y cuando ibas a los shows, veías una fila de 8 o 9 personas empujando a la gente. O sea, no había vallas, no había lo que él dice barricades, las barricadas, esas vallas que hacen que la gente no se apelotone contra el escenario. Había 8 o 9 tipos arrodillados adelante de la banda, empujando a la gente hacia atrás, porque la gente se iba para adelante. Entonces, dice que tomó un par de años hasta que la gente empezó a entender la lógica de cómo funcionaba, de cómo funcionaban las barricadas, de cómo funcionaban los circle pits, y etcétera, esas cosas. Le preguntaba por una referencia que está en una letra de Bonded by Blood que dice Bang Your Head Against the Stage, que es golpea tu cabeza contra el escenario. Claro. Ah, y él. Sí. Igual vamos a contar la anécdota que tiró específicamente de cuando estaba en Legacy, que es que había como una especie de mesa o plataforma delante del escenario, bueno, el escenario mismo, y un pibe que le pegaba y le pegaba y le pegaba hasta que se terminó rompiendo esa parte del escenario y se ensangrentó todo. Y empezó a sangrar la mano. Y entonces empezó a rociar de sangre a todos los que estaban ahí en momentos como este de ébola. Tal vez no convenga hablar mucho de esto, pero bueno. Pero también dice que fue en un show con Defiance and the Eagles Club. No había sido todavía. Está bien. Tom, you were about to tell the story. Tom está a punto de contar la historia de... Me dice que esta historia de Bang Your Head Against the Stage, o sea, golpea tu cabeza contra el escenario, está en la letra de Bonded by Blood, es una historia real. So, what's the story about Bang Your Head Against the Stage? There's a small club in between Berkeley and Oakland called Ruthie's Inn, where kind of like the Bay Area scene. This is where a collective of 200 people, basically on the scene, we would get together and party. Zetro's been there 1,000 times. Church, it was church for thrash metal. Yeah, it was kind of where all this shit began. And we played shows, and one of the shows at Ruthie's, like back when they'd still let bottles in the clubs in the Bay Area, people were breaking the bottles against the stage and then banging their fists against the stage, and then there was like I don't know, dude, the music insanity, I guess, but you know, the music drove them to do that, and there was blood upon stage, you know, it was exactly how the song how the song says. Lo que cuenta es que había un club, Ruthis es el nombre del club. Yeah. Ruthis, the name of the club. Ruthis, que era como una especie de catedral, una iglesia, una meca para los trayeros de esa época, una comunidad de 200 personas aproximadamente que se juntaban siempre y estaban de joda todos juntos. Y que cuando tocaban en esos lugares, en aquella época todavía había botellas de vidrio permitidas en los shows, y que la gente rompía las botellas arriba del escenario y después le pegaba al escenario con la mano. Le pregunto por qué hacían eso y me dice que porque estaban locos, porque la música los hacía hacer eso. Y que efectivamente el escenario estaba lleno de sangre, literalmente. O sea, había sangre en el escenario. Y de ahí la letra de Bonded by Blood. Me gustaría preguntarle si los tomó por sorpresa la manera en que se extendió, la manera rapidísima en que se extendió el trash por todas partes, y si en algún momento se sorprendieron, por ejemplo, cuando se les vinieron a tocar bandas alemanas o inglesas, más. I would like to know if you were taken by surprise that trash spreads so fast everywhere, and suddenly you get bands from Germany like Destruction, Sodom, Creator playing in the States. Weren't that something that you actually calculated or never in your life? I think that you know, you have to thank, you know, all the people that used to make a tape, put it in an envelope, mail it away, and you know, speak for those bands. There was a lot of tape trading going on between, you know, Europe and America. You had to work to get the music, and you know, for those bands to do what they did, it took a lot of like back work, leg work with these people tape trading. And also, I think for us, you know, I don't think college radio gets enough, you know, thanks for what they did, because like, you know, by the time Exodus hit the East Coast, we were a West Coast band, but they knew all the stuff on the East Coast. And, you know, college radio had a big part of that. There was no internet at the time. Yeah. You had to work for the music, just like we did. You couldn't even see your favorite band. You know, there was no YouTube. So when they came to town, that's why it was so supportful. You know, back in the day, a band like us would sell 300,000-400,000 records, and they would say, oh, you know, that's really not a lot of records. And now, because the industry is so bad, if you were to do that, that would be almost amazing. Our bands do 60,000-80,000 units now, and it's all because one person takes it and everybody can have it, all the mediums that are around, all the pirate trading, anything. So you know, that people, didn't exist. People chart as selling 18,000 records. Right now, you know? I mean, they wouldn't even look at a band that sold 18,000 records before, but because it's such a mess, the record industry itself is just such a mess. It was a lot different. You had to go and search to get your music. Dice que en aquel momento había que trabajar mucho y que esto floreció en su momento gracias al intercambio de cassettes grabados y a que la gente se los mandaba de país en país. Entonces de repente empezaron a aparecer bandas que estaban influenciadas por ese sonido. Dice que hubo mucho laburo y que estas bandas europeas, por ejemplo, crecieron habiendo hecho mucha investigación y mucho trabajo de escuchar cosas también grabadas. Y dice que decía Tom que las radios universitarias no tienen a veces todo el agradecimiento que se merecerían por hacer estas cosas, porque dice que una banda como Exodus, que era de la costa oeste, cuando iban a la costa este encontraban que la gente conocía los temas y todo eso, y que la responsabilidad de ahí, el laburo ahí, es de las radios universitarias, porque las radios mainstream no pasaban esta música. Y lo que agrega Cetro es que en aquel momento había que laburar mucho para conseguir las cosas, que hoy no, que hoy las conseguís por internet, que con que uno tenga el disco lo tiene un montón de gente, y que eso hace que las cifras que en aquel momento parecían nimias, que una banda como ellos vendiera 400,000 discos, por ejemplo, hoy serían como una cosa mágica. Hoy para que una banda venda 80,000 discos es una locura. Y déjame preguntarle, César, porque me intriga siempre este tema, especialmente con las bandas de la Bay Area que surgieron de esta manera, si no ven algún paralelo entre aquel intercambio de cassettes y hoy el intercambio de archivos, más allá del laburo que cuesta, digamos. Besides the work that it takes to get in that time a cassette, a recorded cassette, don't you see a parallel between the piracy today and the piracy yesterday? Because that was a kind of piracy, in a way. I don't know if it was necessarily piracy, because piracy is other people distributing your tape. It was us doing it ourselves, and we wanted that. The whole reason for the tape trading is so you could get heard. When we did the initial Legacy demo, which was the demo that got that band signed, that demo went all over the world, and there was a lady in Holland, her name was Alexandria Dory, who loved the band. And basically what we did was just shipped her copies of the CD or the cassette, And she went to all the record stores and would put it out. And somebody told me that it was in some type of record book. I don't know if it was in the Guinness book for the most demos ever sold. 40,000 copies of that demo was sold. That's quite, I mean, you don't even sell 40,000 records anymore. And that was, I think, is what the, because Legacy Testament got so much attention is because initially of that demo. And I think that's what we were all going for. Mm-hmm. We knew that there was this record industry that did not look at us independent. What's that? You know what I mean? Now independents are everywhere, but before the Electras, the Capitals, the Columbias, they wouldn't look at a band like us. So for us to get heard and to get, hey, look, see, look, we can really sell tickets. You know what I mean? And by the tapes, people listening to our tapes, when we went out to play, the shows were packed, and then the labels would come and go, whoa, okay. What's happening here? Yeah, right, exactly. And so that's basically exactly. And it was a different, it's a different type of, you know, listening too. So like you can't perfectly digitally reproduce a cassette tape. You know what I mean? So like there's only so far the piracy can go in terms of tape trading. You know, and once those tapes, like I said, once those tapes got to college radio, and if you had allies in college radio coast to coast, you know, you're getting heard. And that was your exposure, you know, and it kind of like that's how things did go viral back then. It's like it was the through midnight tape radio trading. Shows. The guys that were playing the midnight radio shows, you know, we had one in the Bay Area, yeah, Rampage Radio and Ian Callan. And, you know, Ron, you know, he's mentioned in many books like Murder in the Front Row, the one about Bay Area thrash and just thrash in general. And, you know, pretty much every Metallica book you ever read, his name comes up. Of course. Sure. You know, and he was a big part of this network of people, including ourselves, that were super hungry for this music, you know. And the only way to get it was by being patient, you know. Hmm. Like I said, licking an envelope, sending it off, waiting. But by then, you know, people were like, you know, actually calling, hey, I need a copy of that tape. And it did grow, and it grew fast, you know. Shit, we're happy to have been part of it, you know. Bueno, lo que cuentan es que son dos formas distintas. Digo, que piratería es tomar la obra de otro y repartirla, en todo caso, en este caso, o bueno, hacerse la propia. Y que en aquel momento los cassettes los distribuían ellos mismos, que era la única forma que tenían de hacerse oír. En parte, si esos cassettes llegaban a la radio y alguna radio las pasaba, aclaraba Cetro, que son los programas de medianoche. Ellos decían que tenían uno muy importante en la Bay Area, Rampage Radio, que está en todos los libros de la historia del thrash, mencionado como uno de los principales, San Francisco Community Radio, la remera de Tom Hunting, mencionado como uno de los motivos importantes por los cuales se llegó a conocer esta música, que en aquel momento también la gente estaba hambrienta por escucharla, y que en estos casos, digo, por ejemplo, Cetro contaba que el primer demo de Legacy, que es un demo que él cree que tiene un récord de ser uno de los demos más vendidos de la historia, con 40.000 copias, dice que hoy a duras penas vende 40.000 discos, llegó a Polonia porque él se lo mandó a una persona de un sello, y en Polonia lo empezaron a repartir por todos lados. Dice que un poco también era el laburo que hacían ellos, que era la forma de distribuirse y que las cosas se hacían virales de esa manera en aquel momento. ¿Querés que nos metamos en la actualidad? ¿De eso o seguimos por acá? Sí, sí, no, cómo no. No, me quedaba una cuestión, o sea, me gustaría saber qué piensan de la declaración de Gene Simmons de que el rock ha muerto, a la luz de lo que acabamos de decir. I guess that you don't agree with Gene Simmons about rock is dead and this statement he actually did a couple of months ago. He's a rich old Jew. es un viejo rico. I understand what he says. I think people took that out of his context. I do understand what he means, and I'm going to explain because the bands that when we grew up in the 70s, there was all kinds of rock and roll, you know? That's what it was rock and roll. There was really good soul. And there was rock and roll, man. There was Rod Stewart. There was Hart. There was Ted Nugent. There was the Allman Brothers. There was Led Zeppelin. There was, you know, great rock and roll bands. You know, the Bee Gees is a great rock and roll band. Elton John. I could sit here and go on. Really? Music Hart. Today? Music today is boom, ca, boom, boom, ca, boom, ca. Am I right or am I wrong? Okay, they do not play rock and roll out. You have to search it. So Gene is right. People don't pursue it. And you're going to tell me rock and roll is Maroon 5? Great. Okay, so you know what? I kind of agree with Gene a little bit. I do. Looking at a guy who was there when Kiss, we were just talking about the Midnight Special that was a show in the United States on a Friday night at 12 o'clock is when they played a rock concert for an hour and a half. And it could be anybody from Fleetwood Mac to Helen Reddy. Foreigner. Foreigner. All that rock and roll bands. Where's rock and roll today? Where is it? You know where it is? Heavy metal, because we're the only ones that stayed true and the only ones our fans have kept true. We still keep the rebel image and we still keep the rebel bit alive. We sing rock and roll all day. Like on this tour, we walk around airports and we're singing 70s rock and roll. It's like, you know, we're children of that decade, that time, you know what I mean? It'll never happen again because it's... I don't have the moves like Jagger. I could care less about the moves like Jagger. Okay? But Bruno Mars is badass. That guy can sing. That's pop music. That guy can sing and he's got a real band. Dice Cetro que se fue calentando en el camino y el Claudio está antes bueno. De que traduzca, no me podrían caer mejor estos no, tipos. No, los amo. We're talking about We Love You, guys. Thanks. That's okay. We love you too. And we agree. I'm only going to be honest with you. Dice que cuando creció en los 70, Cetro dice, primero arrancó diciendo que él cree que Gene Simmons tiene razón y que él va a explicar porque cree que lo sacaron de contexto cuando dijo eso. Dice que en los 70, cuando crecieron ellos, había grandes bandas de rock and roll, y cuando dice grandes bandas de rock and roll, se refiere a los Allman Brothers, a Hart, ayúdame si me olvido de alguno, a Rod Stewart, etc. A Led Zeppelin, se refiere a grandes bandas de rock and roll. Incluso menciona a Elton John, por ejemplo. Sí, totalmente. Y dice que hoy por hoy no entiende dónde está el rock. Que hoy escucha la música nueva y todo suena de la misma manera, así ese ritmo de él que era pum, pa, pa, pum, pum, pum, pa. Dice que no hay una búsqueda de hacer rock y dice que hoy el rock no está en ningún lado, que no lo escucha, no lo encuentra cuando lo busca y que por eso cree que Gene tiene razón. Y pregunta, ¿saben dónde está el rock? El rock está en el heavy metal porque somos los únicos que nos mantuvimos fieles, cuyos fans se mantienen fieles y que seguimos peleando y haciendo la música que hacíamos cuando éramos chicos. Sí, nos abstuvimos de aplaudir en ese momento, sí. Pero estábamos entusiasmados. Exactamente. Realmente. Y Tom dice que no va a ser nunca de vuelta como cuando éramos chicos. Y eso se conecta con el disco nuevo, que es una pregunta que quería hacer, porque el disco nuevo es un disco bien vieja escuela de trash. Y yo quería preguntarle si hay algo, especialmente en canciones como Blood In, Blood Out, que es la que da nombre al disco, de guiño a los jóvenes que están haciendo trash ahora. Porque en la letra que le habíamos comentado la semana pasada hay muchas referencias a nosotros, somos los que hicimos esto, esta escuela la fundamos nosotros, ustedes vengan a ver qué traen y vamos a hacer algo juntos, y ese tipo de cosas. I was wondering, guys, if this that you're talking about, that rock now lives in heavy metal and heavy metal fans, in Blood In, Blood Out, you have one song, that's the one that gives the title to the record, Blood In, Blood Out, that talks about the history of thrash, that talks about you guys being what we are, being the founders of this history. And I was wondering if there is here like a nod to the younger bands that are doing thrash metal now in the old school way. We just do what we do, man. But it is, you know, it is. The song does have retro elements. The album has retro elements, and none of that happened on purpose. It's just, we just wanted to make a really good metal album. But you know? I think I a lot of the bands, if you look at Municipal Waste and you look at Warbringer and bands like that, they are carrying. Even my other band that I have called Hatriot with my sons, that's keeping and nobody's older than 25 in that band. I mean, I'm 50. I lap two of those guys together. Don't even need equal up to me. So I think when you talk about the youngsters, it's coming up. And then when we left the hotel right now, all young kids hanging out in front of the hotel at the shows. Since even we've been in South America this time, young crowd. So they really love it, you know. And I don't know if it's the parents that are passing it down, but it's in their hearts as well. And I don't think that we've ever. It's probably just like us, though. Our parents passing music. Like, it is. You know, Joe Cocker. Yeah, sure. Mom sure. Sent me onto that. And they love it, and they really take it to heart. And I think that when you love heavy metal, it's not something that you know you throw away. You've never heard anybody say, "Oh yeah, I listened to Slayer last summer." I mean, you listen to Slayer. You know what I mean? It's just the way it is. It's not a fad. It's what it is. And that our fans, even though the medium could care less about us, nobody pays attention to it. That's why we're from 1985 and we're still relevant, because our fans stay loyal to us because we deliver the music that they want to hear. Rock and roll started out as a rebel. Remember when Elvis used to shake his leg? Well, we keep that alive, because when we go out to give it rock and roll, we make it dirty and mean, just like it should be. And we come out on stage, it's ferocious. And our crowd is just as much of the participation as we are. Think of another form of music where they get in the crowd and just split them up and wall of death. Wham! You know what I mean? So that's what keeps it going. That's what will always keep it alive, the energy and the ferocity. Bueno, dicen que arrancó Tom siendo, hablando más del disco concretamente, diciendo que hay elementos retro en el disco, que no es algo que hayan buscado, sino que es algo que simplemente se dio, que las cosas surgieron así. Y al toque Cetro empezó a hablar de las bandas jóvenes como Warbringer, como incluso su otra banda, Hatred, que tiene con sus hijos. Sí, Municipal Waste. Municipal Waste, que son bandas que toman un poco el legado trash y que lo hacen como lo hacían ellos en su momento, que son pibes de 25 años. Dice que en Hatred está con dos pibes de menos de 25, que entre los dos no suman la edad de él, que tiene 50, que cuando salen al hotel hay pibes para saludarlos que tienen menos de 25 años, también pibes jóvenes que cuando van a tocar a los shows hay pibes jóvenes en el público, y que eso es lo que mantiene vivo todo esto, la gente que lo siente en sus corazones. Se preguntaba el capaz que son los padres pasándole la música a los hijos. Tom dice con buen tino que de la misma manera que a ellos les pasaron la música a sus propios padres, que les pasaban música a Joe Cocker, etcétera, y ese tipo de cosas, y les influyeron un poco el amor por el rock and roll. Cetro decía que el rock un poco sigue vivo cuando ellos entregan la música en los shows, cuando ellos tocan en los shows, porque de la misma manera que el rock se trataba sobre rebelión cuando Elvis hacía sus movimientos insinuantes, el rock sigue siendo rebelión, y eso se ve en la furia y en la ferocidad de la gente cuando toma la música que ellos reciben, en cómo la gente responde, que la gente es tan parte del show como ellos. Y ahí el guam ese que hizo, que es cuando la gente se separa y se vuelve a juntar en el pogo. Que eso no lo ves en ningún lado, dice que eso lo ves en las bandas de rock. Y que ellos, si bien son del 85, siguen vigentes y siguen vivos porque le entregan a la música que la gente quiere escuchar. Sí, no, nadie escucha Slayer del último verano. Bueno, escuché Slayer del último verano, qué lindo. Esa es una frase muy linda que dice Rob Zombie en realidad en un documental, en Headbanger's Journey, que dice, usa exactamente el mismo ejemplo, dice que el metal es para siempre y que no escucha a nadie diciendo, I was into Slayer, Slayer me gustaba mucho el verano pasado. Totalmente. ¿Querés preguntarle algo acerca de Hatred y digamos, de qué se siente tocar con tus hijos? Sí, por supuesto, claro. I want to know, how do you feel playing with your kids in Hatred? It's great. It's like, you know, full circle. It's awesome. You know, some people make slaves out of their kids. He made a rhythm section. I made him audition, too. I didn't just form a band with them. The band formed with me and the guitar player. The kids both had always played instruments. I had bought Nicholas a drum set when he was 10, and I bought Cody a bass when he was 11. I bought him off Jack. Remember, I bought him Jack's ESP. And I said, here it is. Learn how to play it. And so I would come out to the garage all the time, and I'd be like, those kicks just aren't fast enough, boy. If you want to play in a band with your dad, better get those things better, a lot faster. So they worked. And then they both actually auditioned for Hatred, and they got the job. Claro, nos contaba, bueno, que sí, que al principio era como la idea que vos decías, de que le vamos pasando como nuestros viejos a los demás, pero que en un momento dado también cuenta que le hayan regalado los instrumentos de chicos, claro, a los chicos, un bajo a uno, la batería al otro, y que fueron probando, pero al principio él estaba como todo bien, le dieron para adelante, quedó bárbaro y finalmente estaba. Ok, bueno, cerramos. Pasaron Steve Cetro Sousa y Tom Hunting por Tiempos Violentos. Gracias. Thank you guys for coming. Thank you for having us. It's great. We just want to tell all the Argentinian fans that we love Buenos Aires. It's one of the greatest places to play. The fans are really crazy here, and we know that. So we were looking forward very much to this spot on the tour. Dice que quería agradecernos y decirle a todos los fans de Exodus que saben que este es un lugar increíble para tocar, que Buenos Aires les encanta, que la gente está loca porque y la pasan muy bien tocando. Thank you so much, guys. Lo que escuchamos es desde Blood In Blood Out, lo nuevo de Exodus. La canción se llama BTK. Es una sigla que significa Bind, Torture, Kill. O sea, atar, torturar y matar es el seudónimo con el cual se hacía llamar un asesino serial de la zona de Wichita, Estados Unidos. Una zona harto pródiga en este tipo de enfermos mentales. Un tipo que se cargó a lo largo de sus años de actividad a 10 personas y que cayó en cana porque les mandaba cartas a la policía y a los periódicos contándoles detalles de sus asesinatos. Y en el año 2004-2005 retoma las cartas y le manda una carta a la policía preguntando si en caso de que él mande un disquete con información ellos pueden rastrear el disquete. La policía le contesta que no, tranqui. Y el tipo manda un disquete y lo rastrea. Y ahora está en cana. Está en cana cumpliendo 10 sentencias seguidas de prisión perpetua. Creo que tiene 175 años en cana. ¿Vos dedicas tiempo a todo esto? Es increíble, me estás contando. Me llamó la atención el nombre del tema de Exodus y busqué qué carajo quería decir, básicamente. Está muy bien, fabuloso. Ahí estamos. Suena lo nuevo de Exodus, Blood In, Blood Out. Ahora, la tarde. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes, solo en Rock and Pop. ¿Alguna vez te quedaste un ratito más en el auto solo para seguir escuchando la radio? Son de los nuestros. Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. La Trastienda Club presenta octubre 8, 20 horas. Cariñosos da Garrafa. 9, 21 horas. Antón Cirilo y Nelson John. 10, 21 horas. Facundo Arana y The Blue Light Orquesta. 11, 21 horas. Sobredosis de Soda. 12, 21 horas. Charlie Hunter, Scott Amendola. Entradas en venta en latrastienda.com. Llamando al 5254-9100 y en Balcarce 460. Invita aquí. Mes. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Y ponen precio al aire que respirás. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes, no porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. La basura. Señoras y señores, tenemos hoy nuevamente el placer de tener aquí al Tano Romano y a Gustavo Rowe. ¿Cómo anda la gente? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, como siempre, por acá. Y justo con el tema del Metal Rock Festival. Yo siempre digo Metal Rock Festival porque lo tengo como incorporado. Me quedo ya. De aquellos 90. Es el metal para todos. El 7. O sea, estamos ya anticipando ya sobre el pucho porque el próximo 18 y 19... es decir, el sábado y domingo que viene, el que viene, el siguiente, ya es el momento de soltar la bestia, digamos así. Sí, señor. Así que, ¿cómo van preparando la historia? ¿Cómo están preparándose para ese show? Mirá, como todos los años, con muchas ganas, con ganas de subir al escenario, de dar un buen show, que la gente quede recontra el palo con el set que uno elige. Tratando de balancear entre lo que la gente quiere escuchar y lo que uno quiere mostrar también, con la expectativa de ver a un montón de amigos que estamos todo el tiempo girando cada uno en la suya y que cuesta que congeniemos todos el mismo día en un lugar y ese día el Club de los Amigos, nos damos de risa, la pasamos bien. Sí, está bárbaro, la verdad que está lindo, es un lugar, un encuentro obligado que ya se instaló en la escena del metal argentino y, y que por lo menos en mi caso lo espero con toda esta ansiedad que te estoy contando. Vos tenés una responsabilidad porque hay un escenario nombrado con tu nombre. Espectacular, sí, por suerte el escenario de los vivos este año. Claro, no, eso está bueno. Es raro que sea eso en vida. No, sabés, siempre el otro día lo conté, pero te juro que es verdad, cuando Carlos me llamó, me dice, loco, te quiero compartir algo, viste, digo, contame, ¿qué onda, Carlos? Me dice, Carlos Tórtola, el productor. Claro, Carlos Tórtola, el que produce el metal para todo, y me dice, este año, me dice, me gustaría, loco, que uno de los escenarios lleve tu nombre. Le digo, hijo de puta, estoy vivo, le digo, aflojá. Me dice, boludo, dale, que este año son todos vivos. Le digo, ah, bueno, qué honor, qué espectacular. Así que sí, muy lindo, la verdad que es un orgullo, está lindo, está buenísimo, la verdad, está buenísimo. Está bien, ¿querés aclarar nuevamente lo del... había salido en un momento lo de Rogue revive B8 y qué sé yo, no es exactamente así? A ver si me entendés, está claro que voy a tocar gran parte de temas de B8, porque además así está anunciado, así que no voy a salir con otra ni en pedo. Pero con Rowe, pero con la banda. Desde ya, claro, con Rowe, con la banda, sí. No, pero sí, mucha sí. Gente alucinó que era el tributo como había salido en el disco, con el Tano tocando. Hubiese dicho tributo a B8, claro, claramente. Totalmente. En ningún momento lo fue con el tributo, si por la duda sé que se lo imaginó, de verdad que no. De hecho nosotros recibimos preguntas al respecto. Es Rowek, tocando el tema de Rowek, Elita, de nuestro trabajo discográfico, y gran parte del set list, sí, tema de B8, que sabemos que la gente ya los está esperando, lo está pidiendo, y que es más fácil incorporarlos en un set de media hora que te los empiecen a pedir ahí, claro. Que haya que mover todo el show. Entonces así ya está armado, hay que respetar la media hora rajatabla y está bien balanceado con los temazos de B8 y con temas de Grita, que a nosotros nos encanta. Bueno, ya saben, no hace falta pedirlo, vienen ya por su cuenta, no, así de terrible. Tano, contame un poco cómo anda Carlos, porque la última vez que hablamos, o sea, ¿te acuerdas que hablamos acá del tema de Carlos Cuadrado? Sí. Que tuvo un accidente y nosotros acá dijimos, bueno, estaba todo bien, qué sé yo, pero yo después me encuentro con el Tano y me parece, fue un accidente, un palo fuerte. Fuerte, se cayó de una escalera de 6 metros de altura y bueno, por... ¿Qué fue? O sea, ¿para perseguir dentro cigüeña? De lo malo, mirando el lado positivo, podría haber sido mucho peor. Pudo haber sido un espanto. Pero bueno, se está recuperando, ya tuvo una fractura expuesta. Y bueno, se está recuperando, ya fue operado, le pusieron un clavo, todo lo que se pone en estos casos. Y bueno, ya le sacaron los puntos la semana pasada, así que está en etapa de recuperación, pero tiene como para... Decime que no hizo la de la antena. Seis meses por lo menos. No es que subió para cambiar la antena de orientación y cosas así. No, pero algo parecido, porque esos días de viento. Sí. Y había una chapa que tenía un techo de teje, no sé qué, una chapa que le hacía ruido y que lo estaba volviendo loco. Y dijo, bueno, voy a subir a cambiarla, que... Es una boludez, son tres clavitos. En todas las películas de terror pasa eso, ¿viste? Más que Carlos estaba acostumbrado, porque el laburo de él es de pintor, claro. Y laburó en la altura, laburó. Bueno, y se subió y cuando clavó dos clavos, cuando iba a clavar el último clavito, el viento le dio vuelta a la escalera y cayó y... O sea, es que es una gran letra para un tema. Totalmente. Hay que convertirlo en arte. Ya fue. Sí, por suerte. El tercer clavo, viste, buenísimo. Sí, la tormenta, el viento que se lleva las chapas. Como... Pero es muy bueno, ya te estoy componiendo, ya te preparo la letra. Pero bueno, está mejor. Está mejor, se está recuperando. Bueno, seguimos con unos shows que teníamos... con Marcelo Bracalente. O sea, ¿ya hicieron show con Marcelo? Hicimos show con Marcelo, también Eddie nos hizo el aguante, unos shows que teníamos los poquitos días después del accidente. Y bueno, y ahora con Marcelo estamos cumpliendo con los compromisos y siguiendo, es nuestro laburo también, ¿no? Y es el laburo de Carlos también, porque... Así que bueno, seguimos cumpliendo y seguimos tocando y seguimos haciendo esto que amamos, ¿no? El show debe continuar, no hay otra. Sé que recién Gustavo decía esto de que que agregando los temas de B8 a la lista no hacía falta tener que estar viendo a ver qué pedía la gente, no sé qué. ¿Existe todavía, después de tantos años, de tocar esa flexibilidad de decir, bueno, si la gente pide mucho un tema que yo no tenía pensado, lo agrego? ¿O están muy ceñidos a las listas que se arman? La pregunta a ambos, lo que quiero contar. Sí, en mi caso influye netamente, porque haber tocado, bueno, en el caso del Tano también ni que hablar, ¿no? Con la historia que lleva detrás, nunca lo fue, pero mucho menos toda esta última etapa que estuve reviviendo todas esas canciones, lo tomé como mochila, sino todo lo contrario, como algo realmente un peso específico propio y me no, pasa pero... a mí, voy a llegar a esto, está. Que a la hora de ir a ver una banda legendaria, sea la que sea, me importan los temas nuevos, quiero escuchar los hits, quiero escuchar los temas que siempre quise escuchar, por más que el artista esté todo el tiempo evolucionando y ofreciendo cosas nuevas. Entonces, me pongo en la piel del público y le pasa esto al público. El público le disfruta de lo nuevo, disfruta de lo que uno está haciendo, pero quiere escuchar cosas con las que lo identifican a uno. En mi caso, bueno, será con Biocho y con Rata. Con Rata está claro que voy a tocar poco y nada, porque Rata es una banda en actividad. Claro. No tiene mucho sentido que se haga torcer algo que está haciendo Rata. Haré a lo sumo algún tema que Rata no toca, o también porque sé que viene el público de Rata a verme, que voy a tocar algún tema de Rata. Pero en el caso de B8, que nadie toca los temas, Beto no está, Ricardo no los toca, es como que asumo esa bandera y lo hago con orgullo. Entonces, sí me influye que el público me los pida. Eso voy, o sea, sos acaba de cambiar el orden. Costado, doblé, gané la rotonda y por eso, y volví. O sea, existe todavía esa flexibilidad de decir como, bueno, che, esta gente está pidiendo este tema, yo no lo tenía en la lista, lo meto igual, ya fue. Sí, a esto te digo, que no solo influye, sino que en este caso de como es un show acotado de media hora, directamente hace que influya sobre el set list. Claro. Cuando estuvimos hablando de lo del tributo a B8 y toda la historia, al final no hicimos nunca una nota después, como para ver cómo salió, cómo se sintieron, qué tal fue la experiencia. Espectacular. O sea, la verdad que se divertían tanto como parecía de afuera. Sí. Nos divertimos y aparte creo que, bueno, en cada lugar, como decía recién Gustavo. Y lo que me pasa a mí también con los temas Hermética, todo, cuando vos ves que la gente estás tocando esas canciones y la gente lo disfruta, uno también lo disfruta. Y la verdad que creo que en todos lados donde estuvimos la gente la pasó 10 puntos y nosotros también, porque nunca nos habíamos juntado a tocar y bueno, cuando salió esta propuesta del tributo, más allá del laburo, ¿no? De tener que sacar las canciones, todo, cuando salimos a tocarlo, las hicimos nuestras. O sea, yo creo que, bueno, Gustavo es parte de B8, pero los que no fuimos parte de B8, nos hicimos dueños de esos temas y los tocamos de la mejor manera y lo disfrutamos como si fuesen. Fuimos una banda, loco. Fuimos una banda sin los compromisos de la banda. La parte divertida de hacer la banda. Entonces era todo muy divertido. Y con algunos nos recontra conocíamos, con otros nos conocíamos un poco menos. Y fue que terminamos hermanos, loco. Sí, la pasamos de posta fue. ¿No sacaron algún tema en el medio o cosas por el estilo? No, eso no salió. No, sinceramente no. Se habló en algún momento, pero estamos todos tan al palo con lo de cada uno que ya de por sí era un mambo, ¿entendés? Congenial. Orca, ¿sabés cuánta gente dijo, boludo, tan Rowe que el Tano en la misma banda? En algún momento van a sacar alguna cosa. Quedó la promesa. El supergrupo nacional. Quedó la promesa de juntarnos en algún momento a hacer algo, a sacarnos el gusto de esto, que para nosotros es hermoso, que es tocar. Pero bueno, de verdad que por suerte, ¿no? Estamos todos las rechapas en el mambo de cada uno que hoy es imposible que se dé. ¿Y quedaron contentos con el testimonio, es decir, con el CD que salió? Sí. Está bien. Sí. Yo ya justamente teníamos preparado un tema que no lo metimos. Ahora lo vamos a poner. Y ahí quedó documentado lo que nosotros estamos diciendo. Totalmente. ¿No? Que la gente, los chicos, disfrutaban a pleno y con músicos, a nosotros nos quieren, a todos nos quieren porque tenemos una historia dentro del heavy metal. Y bueno, y que nos escuchen a nosotros hacer las canciones de B8, también para los pibes era algo especial, ¿no? Porque Totalmente. Estaban escuchando, si bien yo en el caso mío trataba de hacer cosas que tocaba Osvaldo, y que los pibes puedan sentir eso, también los pibes sentían que estaba el Tano Romano tocándolo, porque habían cosas que eran mías de mi manera de tocar. Sí, ¿no? Hay una muñeca característica y todo, claro. De hecho, creo que el plato interesante de esto, además de lo que era de por sí cada canción de B8, era que yo sentía realmente que estábamos versionando los temas. O sea, claramente el Tano le dio su impronta y cada uno de los que tocó le dio su impronta. Sí, lo de Walter también es para subrayar. Claro, olvidate. Le dio una vida terrible a los temas. Sí, repito, después cuando el último año, medio año que el Tano no estuvo porque empezó con Malón, estuvo con Sergio Borbicheque, que también le dio su onda alucinante. Todos los que estuvieron ahí le hicieron se que sacó las canciones el gusto de todo el filo Judas Priest. Sí, que es que todo, son canciones, yo lo veía al Topo. El Topo, yo sé la historia del Topo, lo conozco de toda la vida y sé lo que amaba Ovaldito y lo que amaba. Esas canciones lo veía tocar y los sabores estaban en la gloria. Eso te iba a decir, o sea, más allá de que la gente obviamente conecta y ustedes conectan con esa sensación que tiene la gente de agradecimiento por esa, por esas canciones, digo, ¿a ustedes también los toca en algún lugar más sensible, digamos, tocar canciones que de repente los conectan con alguna otra parte de su vida, con otras historias, etcétera? Yo te puedo decir, la redescubrí. Al haber hecho eso, redescubrí canciones, loco, re lindas, así, alucinantes. O sea, son cosas que me pasaron a mí, seguro que cuando el Tano hizo lo de Hermética, también le deben haber pasado. Son canciones que cuando las empezás a escuchar, las empezás a escuchar, las empezás a tocar, te das cuenta de lo que craneaste en ese momento, que por ahí eras rependejo. Decís, claro, con razón, loco, 30 años después, loco, la gente las canta y las hizo uno, porque están buenísimos. Es verdad. ¿Qué pasó con lo de Hermética? Es verdad que escuchás los temas y ya. No sé si es la edad o qué, pero es como que ya los escuchás y como que los escuchás, como que te pones en el lugar de la gente, ¿verdad? A mí me pasó algo. Yo soy un fan más y decís, qué bueno, loco, esto. Y a veces te pregunto, decís, ¿cómo se me ocurrió esta melodía o cómo salió este riff? Y está buenísimo, la verdad que está bueno. Estábamos de gira con el tributo. Y con el tributo, esto que César nos estaba preguntando, también se me empezaron a venir un montón de películas recopadas. Algunos se cuentan, otros no se pueden contar directamente, claramente, ¿no? Una que se pueden contar fue, si no me equivoco, si fue en Chipoletti, fue en el sur, claramente. Fuimos a la casa de unos chicos que nos homenajearon con un asado alucinante, ¿no? Ajá. Fui a la sala, la afiné la batería, está bueno, no la podían creer. En un momento el Tano agarró la criolla y empezó a tocar, y eran 25 pibes, ¿no? Y cuando yo estaba haciendo rata, estaba Hermética. Entonces, Hermética es una banda que yo no pude darle mucha bola, estaba en mi mambo, a full. Claro. Entonces, el Tano empieza a tocar una canción con la criolla, la gente la empieza a cantar. Y si bien conocía la canción, no estaba muy clara para mí. Y la letra era Discépolo. Discépolo cantando un tango del siglo XX, del XXI, por decirlo, del siglo XX, porque estaba Discépolo. Pero era alucinante. Y era por las calles de Liniers. Entonces, yo también estaba viviendo un momento mágico, porque me retransporté con los pies, me transmitió la canción, me conmovió lo que escuchaba, lo que estaba el Tano ahí tocando, la gente que lo cantaba y miraba y no la podía creer. O sea, se armó un momento alucinante. Y esto es lo que te pasa. Te das cuenta de la calidad de las canciones. Y claro, loco, por eso esta canción 30 años después la están cantando. Claro, ¿cómo no la van a cantar? Escuchá, escuchá lo que está diciendo este tipo. Escuchá lo que se está tocando. Está buenísimo. Voy a aprovechar y voy a enganchar. El otro día nos encontramos con Harry en la presentación, en el preestreno de Relámpago en la Oscuridad, el documental que hicieron de Beto Samaro, que por supuesto salís vos y toda la historia. A ver, me mató ver algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la casa de Beto, el lugar donde ensayaban. O sea, son cosas que te ponen. ¿Llegaste a ver el documental vos? No, me invitaron. No. Yo el sábado y el domingo estuve haciendo un curso de afinación que hago yo, de batería para estudio, para vivo. Y bueno, no podía ir justamente porque estaba haciendo este curso, porque me invitaron a ir, porque justamente yo hablo en la película, pero seguramente que la voy a ver, me dijeron que es muy emotivo. Es muy emotivo. Tiene momentos hermosos. La vieja de Beto es. Sí, absolutamente. O sea, yo lo que te iba a preguntar es eso. ¿Vos qué recuerdos tenés de la casa aquella? Porque realmente, a mí me lo contó Beto un montón de veces, me lo contó Ricardo en su momento, me lo contó Osvaldo, pero yo no conocía, al no conocer la casa, no lo hice piel. Una parte de nuestra vida, o sea, cuando pensás que prácticamente ahí se gestó el heavy metal, todo adquiere una relevancia que en ese momento, obviamente, íbamos a la casa de Beto. No sé, claro, pero poco más iban a tomar la leche como si fueran los chicos al salir de la escuela. No la leche, precisamente. Bueno, pero vos sabés. Íbamos a tomar. El viejo de Beto era enólogo, imagínate. Ah, sí, claro, tenía cuenta. Nosotros ensayábamos. Te tocaban en el sótano. En el sótano estaba la bodega. Imagínate a mi cine en la bodega. No, ya me empiezo a reír solo. Por ahí, además era ponerle un Montager de 40 y mi cine hacía... una cosa muy loca. Les cabían los vinos finos. Como... Le cabíamos todo. Había 20 grados bajo cero. Estaba mi cine tirado ahí en el patio en cuero. Y venía yo y decía, vamos, íbamos los dos para el mismo lado. El chabón se calzaba el casco y se transformaba arriba de la moto. Y yo le empezaba a reír atrás. ¡Y el Ítalo argentino! ¡Mi cine! Y salíamos con la moto, los dos delirantes. Ah, sí, la casa de Beto es increíble. Que había advertencias, onda, che, tal vino no lo toquen porque mirá que... No, mi cine no había advertencia posible. No, ponerle que no, pero el viejo no les decía sí, nada. Había, estábamos todos amenazados, pero éramos muy rebeldes, éramos empezando por Beto, además. Claro, y obviamente, era el dueño de casa, imagínate. Y el abuelo de Beto, que era un personaje, un tipo con arteriosclerosis. Que, ajá. Siempre he contado del abuelo. Sí. Así sí, que. Sí. No, o sea, mil imágenes, miren, la casa de Beto. Es terrible. Increíble, sí. Un momento de nuestra vida. Bueno, vamos a ir con un poco de música. Dale. Antes de que nos pongamos muy, muy sensibles, ¿viste? Antes de que alguien llore. Con B8, el tributo a B8, Momento de Luchar, que decíamos que queríamos pasarlo porque después de que habíamos hablado y todo, no habíamos tenido oportunidad nunca de hablar de cómo había salido todo. Bueno, mira, salió de esta manera. We'll be right back. medianoche. Tiempos violentos. Solo en Rock and Pop, donde el rock vive. El vecino vino a quejarse porque estás haciendo mucho silencio. ¡Subí el volumen! Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. Manchate Rolando festeja los 10 años de viaje con un show temático. Jueves 30 de octubre, 21 horas. Entradas a la venta en boletería y por tuentrada.com. 10 años de viaje, más dos clásicos de siempre. Manchate Rolando. Show temático en la Trastienda Club. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. We'll be right back. 3772, el tema del Tano Romano, lo habíamos estrenado aquí en Tiempos Violentos y ahora lo ponemos de nuevo porque sigue siendo un anticipo. ¿Cómo anda el disco? Sí, el disco, mira, la verdad la idea era comentar que salga el de Malón. Ajá. Para después entrar al estudio y grabar el disco de Tano Romano. Ajá. Uh-huh. Y ahora con esto de Carlito, no sé si vamos a aguantar tanto o a lo mejor ya entramos en cualquier momento. No se va a demorar un poquito más lo de Malón. Capaz que entramos ya y grabamos por lo menos las baterías como para ya tenerlas y después... Que es lo más complicado, ¿no? Viste, de un disco la batería es lo más enquilombado. Después la otra, la viola, vos vas y podés cualquier día grabar una viola, otro día podés grabar un bajo, pero... Es lo más complicado para todo, para tocar en vivo, para ensayar, para todo, es lo más complicado. No, lo más complicado para grabar. Tomatelo lo más grande que hay. Para tomar sonido, más que nada, es complicado. Porque después, bueno, si lo tenemos, lo tenés ensayado, el batero, si está bien, no me digas, bien para ensayado, para cargar los equipos no es complicado. Lo más complicado de todo siempre, no hay nada que hacer con la batería. O sea, acordate cuando llevabas a Gustavo, le digo. Acordate cuando tenías que llevar los cuerpos de la batería, era sí. Pero y cuando no había gente que te ayudara. No, pero que era escuchame, terrible. Porque ahora la historia se repite, lo tengo a mi pibe, que se piensa que es un star rock, el hijo de puta. Ajá. Entonces, claro, yo ya tengo años, ya sé que en los shows hay gente que va, gente que le gusta y gente que va a ver la oportunidad de llevarse algo, que no es de sí, él. Claro. Entonces, tipo termina, yo no soy el asistente, soy el mulo. Soy el mulo. El chabón termina y baja, se va a ver a las minitas, viste, che, cuidamos las cosas, me dice. Y de un tiro me entro a poner del orto, porque no lo hago en mi vida cuando toco, hace rato que no lo hago, por suerte tengo un asistente que labura conmigo. Sí, claro. Y un tiro lo voy a buscar y digo, ¿qué haces, boludo? Le digo, vení, loco, anda a buscar las cosas, ¿qué te pensó? Desarma tu instrumento. Está chavo, viste. Ponele un ojo encima, por lo menos. Sé que lo sé muy bien, loco, lo que es la batería. Pero igual no te podés alejar porque sabes que si le falta algo va a ser un bajón para él y no, y no, no te para mí, y para vos que vas a ponerla mío, también me cae en la última instancia sí. Obvio, no. Che, ¿van a tocar temas entonces de lo nuevo en Metal para Todos? En ese tiempo que hay que todos tenemos para tocar esa media hora y vamos a hacer temas nuevos de Tano Romano y también bueno los temas que la gente está esperando y varios de esto que estamos haciendo, ¿no? Del disco Víctima del Vaciamiento, que es lo que el homenaje que le estamos dando este año Tano Romano por todo el país y bueno, sabemos que hay canciones que de ese disco que no se venían tocando y bueno, y son de como hablábamos antes, las volví a descubrir ahora que las estoy tocando y yo, es verdad, es lindo esto porque hay 6, 7, 8 temas, ponele que sabes que son fijas, que son obvias de todos los discos de Hermética, pero siempre hay algunos que son los tapados que capaz que el fan dice increíble escuchar eso, si te das cuenta enseguida, te das cuenta enseguida porque te das cuenta cómo reaccionan, supongo. Sí, sí, aparte, bueno, son parte de la historia del heavy metal, ¿no? Por ejemplo, no sé, el tema del colimba de ese disco. Uh-huh. Ya hace mucho tiempo que no existe la colimba, pero bueno. Pero la gente es un temazo y vos escuchaste ese disco, ese tema lo escuchaste muchas veces. Y está bueno poder escucharlo en vivo también. Y bien tocado, ¿no? Porque la verdad que con los músicos que estoy, con Eddie Walker, con Pablo Hench y con Orlando Rivero, los temas salen muy bien. Y también son versionados, como hablábamos hoy de B8, son versiones y bueno, y por músicos que tocan muy bien. Y la verdad que estoy muy contento de cómo suenan. ¿Te metés con arreglos? O sea, ¿los arreglás esos temas cuando los volvés a armar en vivo? ¿Le metés como algún cambio al solo de repente? No, algún no los cambiamos. Tratamos de pulirlo y la verdad que con... Más que nada con Pablo. Con Pablito es una lucha contra, ¿viste? Hay veces buscamos que suenen perfecto, ¿viste? Ya aquel es demasiado exigente y capaz que venís tocando el tema y pifí una nota, no sé, cuando el tema faltan 3 compases para terminar y es capaz de parar y querer arrancar de nuevo el tema para que salga perfecto. Pincha pelota. Y bueno, pero está bueno eso, porque después cuando lo tocas en vivo, se nota eso, y la gente lo nota, que la banda está bien ensayada, y sí, eso hace que la banda suene bien. Hay veces, cuando una banda suena bien, no es el sonido solamente, es que uno está, que hay mucho laburo atrás, y eso hace que suene bien, y hay veces capaz que podés tener el mejor de los sonidos, Y si la banda no está bien ensayada, se entran a cruzar todos los sonidos, los golpes de uno, que no encastran con el otro. Y bueno, y hace que la banda suene una bola y no tiene nada que ver el sonido. Y una vez que arranca mal parido, ya está. No, la verdad que contentos como están sonando los temas. La última incorporación que tuvimos fue Orlando Rivero. Uh-huh. Y bueno, y la verdad que estamos laburando mucho la parte vocal. No, pero es que además al que no tuvo oportunidad de ver a la banda del Tano Romano, el tipo es un aporte en vivo también, a nivel visual y todo, ¿viste? La manera en que se mueve, la manera en que maneja la gente, está muy bien realmente. Y aparte, bueno, también él, tanto Pablo como él eran fanáticos de esas canciones. Y bueno, y Orlando cuando canta los temas Hermética quieren que suenen como sonaba Hermética y a lo mejor Pablo, hasta Pablo, la voz trata de que suene parecida, ¿no? Pero bueno, en las canciones nuevas, uh-huh, ahora Orlando estamos laburando como para que ya no se parezca a Claudio, sino que tiene su propia manera de cantar. Y bueno, claro, dice, no, este tema escuchamos. No tiene con qué, totalmente. Y el otro tema también te quiero contar, y viste, uh-huh, que son... Con Pablo el problema, que yo te conté, o sea, el tipo tan chiquitito y saca de esa batería el trueno ese constante, viste, te re sorprende siempre. Sí, trueno constante y aparte que usa todo lo que tiene y uh-huh, es muy buen músico. Sí, totalmente. La otra vez nos habías traído dos temas de adelanto. ¿Cuántos temas más hay ahora? Mira, la verdad que ya tenemos los temas para un disco. Ah, ok, ya están tenemos, digamos, completados. 10 temas y un par más que están ahí que a lo mejor también de acá que grabemos, capaz que ya están terminados y también entran, ¿no? Bien. Bien, sí, estábamos esperando, uh-huh, que se termine lo de Malón, pero bueno. Buah, está bien, lo de Malón hay que darle tiempo a Carlos a recuperarse. Está bien. ¿Y Rowek qué tal? Y Rowek, ahora después del Metal para Todos, para fin de noviembre, vamos a estar haciendo un show en Capital, justamente adelantando temas nuevos, ¿no? Uh-huh. Estamos terminando ya lo que fue la presentación de Grita. La verdad que nos trajo muchísimas satisfacciones el disco. Un disco que gustó mucho la banda y gustó mucho en la prensa y gustó mucho en la gente, que es raro de conseguir esto, que a veces cuando le gusta a uno no le gusta al otro, o viceversa. Acá fue bastante unánime en general la opinión de todos. Y ya estamos haciendo material nuevo y creo que el 29 de noviembre, si no me equivoco, estamos tocando acá en Capital, presentando ya un par de temas nuevos. Y en diciembre estamos cerrando el año haciendo una gira bastante importante por el sur del país. De hecho, hoy hablé con Catriel, que te mandaron un saludo muy grande. Ah, ya sabían que venía acá. Bien ahí, así Daniel y los muchachos. Catriel, a Daniel, a toda la gente allá. Y me mando un abrazo muy grande y vamos a estar... Acá hay varias preguntas en el Twitter de cuándo van a tocar en el sur. Sí, mira, el 11 de diciembre estamos en Cinco Saltos, el 12 de diciembre estamos en Centenario. El 13 de diciembre vamos a estar en Catriel. Ajá. El 14 de diciembre vamos a estar en Cuturalcó. Y después la otra semana, el viernes 18 creo que es en Bariloche, el 17 creo que es Bariloche y el 18 Bolsón. Y ahí tal vez se agregue algo más, una gira bastante linda, bastante importante y con eso estamos terminando seguramente el ciclo de Grita para ya en marzo meternos de lleno a terminar de componer el disco nuevo para entrar a grabar en el 2015 y de ser posible sacarlo. Una vuelta después de Rata Blanca y cuando ya estabas arrancando con Nativo, me dijiste que lo que aspirabas era tocar cómodo. ¿Con esta formación estás tocando cómodo? Súper cómodo, súper. Tanto como lo estuvo en Nativo. Claro. Que quede claro, ¿no? Que Nativo fueron 12 años y 4 discos donde, como músico, ahí fue donde me di realmente los gustos de tocar desde un parámetro de 0 a 180, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, hasta de meter ritmos funky y lo todo. Que quise, lo que fue super ecléctica. Fue super ecléctica. Como la música que yo escuché toda mi vida, de verdad, ¿eh? Uh-huh. Desde muy chiquito, muy, muy, muy, muy variado. Siempre me gustó mucho la música en general. Se notaba eso. Y eso fue lo que empecé en Nativo. Y con Robo estoy, sí, re cómodo, ni que hablar, ¿no? Con Sergio, que íbamos a hablar de esa altura, de Sergio Bordicheschi. Ya el partener de la vida. La verdad que chabón con el que estoy re cómodo, laburando, y unos amigos, unos códigos de toda la vida, no hace falta que lo ensalce, porque además el tipo es muy querido en el medio, los que lo conocen sabe lo que es Sergio. Y después con Ezequiel Palleiro, el bajista, que venimos laburando ya desde Nativo, él estaba puesto cuando estaba claro que terminaba lo que iba a ser Nativo, y empezó a hacer Rowek con Nikito y con Jaco, que es el Nico Nicolás Vicente, el cantante, y uh-huh. Juan Bautista Hoyos. ¿Respondió en vivo el cantante? Sí, responde. Era la inquietud de la gente en su momento, claro. Sí, y tenía que llenar, viste, botas ahí grandes, claro. Sí, claro. Y además, siempre le digo, Nico, tiene prohibido mirar para atrás, viste. O sea, no me gusta hablar en el show, lo hago cuando es estrictamente necesario, por un hecho que la banda se llama Row, y en un momento pinta que tengo que decir algo, lo digo. Uh-huh. No me gusta, para eso toco la batería. Me gusta que el cantante sea frontman y asuma el lugar que le toca, que nada más y nada menos que el medio del escenario. Y sí, va para adelante, pendejo. Está todo bien, estoy feliz con la banda que tengo de post. Bien, buenísimo. Sí, eso me gusta cómo asume el lugar. Primero, de cuando hablábamos con el Tano de lo incómodo que es la batería para grabar, ¿viste? Los bateristas son lo más. Digo, ahora que asumís la otra parte oscura del baterista, que es que a veces a muchos bateros les jode. Que son, están atrás, que tienen menos visibilidad. Menos movilidad. Que tienen menos movilidad, que no hablan, que no cantan, no sé qué, que la gente lo mira al cantante, etcétera. Vos estás feliz así. Mirá, yo estoy de primera y si me tocaría poner la tarima adelante, lo estaría igual. Yo estoy feliz en un escenario, tocando. Estoy re feliz. En un estadio estoy re feliz, en un bar estoy re feliz. O sea, tocando la batería está todo bárbaro. Posta, te digo la verdad, te digo lo que me pasa en este momento de mi vida, que disfruto como pocas veces disfruté del contacto que estoy teniendo con la batería. Eso, y la primera vez que te sentaste en una batería. O sea, sí. ¿Ya sabías, ya tenías ese amor, ya te gustaba? ¿O fue un instrumento que quedó por descarte o te gustó en el momento? ¿Cómo? No, siempre me llamó mucho la atención la melodía y la parte percusiva de una canción desde siempre. Y cuando me senté en una batería, una ignorancia muy grande, imagínate que pensaba que el bombo estaba para sostener los tones, no sabía ni que tenía un pedal. Pero cuando me senté y me vi este lado, y hice tata, pum, pum, dije, loco, ¿qué está esto? Y nunca más me levanté, fue así. Dije, esto es lo que quiero para mi vida, y así fue. Bueno, acá hay un montón de mensajes de la gente. Hay uno que me sorprende particularmente, que es una chica que dice, insisto, Harry, te doy hasta que Perú mande un cohete a la luna. ¿Qué tiene que ver eso? No sé. Hace un rato te habían puesto algo tipo de que cuando Vudú vaya preso, hasta ese momento te da, no, también. No sé quién. Debe ser por Harry Styles. Claro. El de One Direction. Después un aguante Tano, aguante Gustavo, genios. Gracias. Felicitar por los temas nuevos del Tano Romano, acá gracias. Damián Carenza. Bueno, montones de mensajes que ya trasladamos a sus respectivos recipientes, como quien dice, así o remitentes. Bueno, vamos a irnos con un tema de Rowek. Bueno, si te parece, con Escapando la Razón. Escapando la Razón. Déjame decir algo. Por favor. Sí. Ahora viene la parte en que vamos a contarlo a las próximas fechas también. Ah, por eso. Sí. Yo debo nombrar todas las fechas, porque de acá hasta fin de año, entre Malón y Tano, no tengo un montón. Uh-huh. Bueno. Pueden entrar al Facebook Antonio Romano y enterarse. Para eso, son esos sitios que totalmente están buenísimos, que es como que te comunicas con la gente y también para que la gente se entere de los shows, ¿no? Bueno, 18 y 19, ya saben, el 18, el Rowek, en el escenario. No estás en el mismo escenario. No estoy. Eso es lo raro, ¿no? No, está bien. Claro, está bien. Tocás ahí y dices, bueno, luego me voy al escenario que está con mi nombre y ahí salgo. No, está bien, me parece que no esté en el escenario. Está bueno que esté mi nombre. Si tengo que tocar, toco. Si no tengo que tocar, no toco. Pero que esté mi nombre en el escenario, está buenísimo. Bueno, en todo caso, el sábado, Rowek a las 20 horas, el domingo, el Tano Romano a las 20:40. Los dos en el escenario 1, llamémoslo. Y el escenario Ricardo Iorio, se llaman los recuerdos. Sí. Bueno, perfecto. ¿Fechas de acá a fin de año, entonces? Mirá, yo estoy a full, además de con los shows, con las clínicas, con las clases abiertas de batería que estoy haciendo con Jorge Araujo, el ex baterista dividido, y claro, Juan Gran Martel y Sergio Maciotra, el baterista de La Carga y sesionista. El sábado tiene un evento re grosso que hay en Tecnópolis, que dura 3 días, es un evento internacional de percusión. Ah, vi las propagandas, sí. Sí, vienen bateristas de todos lados. Nosotros estamos a las 6 de la tarde, lo que hacemos con las clases abiertas. Uh-huh. Y seguramente voy a estar tocando algunos temas instrumentales de Nativo, justamente de la uh-huh. primera época de Consumo, que son muy lindos para tocar en forma instrumental. ¿Eso es este sábado? Este sábado a las 6 de la tarde en el Auditorio de la Cultura. Y después, igual que el Tano, con Rowek tengo el 29 de noviembre, casi seguro, que es el show en Capital. Y después la gira por el sur, que ya terminó el año. En diciembre me lo morfa todo esto, pero estoy lleno de clínicas en el medio. Si entran en Google Facebook Gustavo Rowe, con el Facebook Rowe, que la página de la banda. De la banda, del fanpage, también va a estar, está todo el día. Perfecto. Antonio Romano en Facebook. Dale, dale, tírate sin miedo. ¿Hasta qué hora tira el programa? Hasta las 3 de la mañana, señor. Tranquilo. 14. Buenísimo, que hay mucha fecha, boludo. Maravilla. 24 y 25 de octubre, San Justo y La Plata. Ajá. Eso es Malón. Bien. Sí, aclara, aclara cuál es cuál, está bien. 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre, San Jorge, Santa Fe, Rosario, San Jorge, Santa Fe y Resistencia. Eso es. Tano Román. Tano Román. Tano Román. No tiene papel alguno, Malón, no hay Malón. Machete de ningún tipo. Malón, 7, 8 y 9 de noviembre. 7, 8 y 9. San Francisco, Córdoba, Córdoba Capital y Mendoza. 14 y 15 de noviembre, Tano Romano, Río Gallegos, Río Grande. Impresionante. 22 de noviembre, Malón, José Cepa. 6 de diciembre, en una fecha por el sur, va a ser Grosa de Malón, hace un festival como hicimos hace poco en Moreno. Ajá. Y bueno, y después en enero vamos a hacer en los ciclos de verano que hacen Metal Negro, ¿no? ¿Cómo se llaman? Ah, es verdad, ahí también estamos. El 9 de enero vamos a estar en el Teatro Flores con Tano Romano, donde vamos a presentar varios temas nuestros del nuevo disco de Tano Romano. Y de paso va a ser una manera de festejar los 30 años de música, porque a pesar de que hace arrancó esto con los 25 años, bueno, ya el año que viene va a ser 30 años, entonces vamos a estar festejando. Son casi 5 años de festejo, bien. Vamos a estar festejando, y seguimos presentando temas. Seguimos festejando esto que amamos hacer. Qué bueno que te acordás, boludo. Yo ojalá en para las clases de geografía hubiera podido acordarme de todos los detalles. Sí, buenísimo. Yo en la escuela no me acordaba de nada, pero esto que es lo que amo. Esto es un laburo distinto. Gracias, Che, por estar hoy acá otra vez, ¿eh? No, al contrario, un gusto estar siendo acá. Nos vamos con Rowek y Escapar de la Razón, Che. Nosotros, mientras tanto, vamos preparando el bloque que viene. Quédate en Tiempos Violentos, quédate en Rock and Pop. Yeah. Tiempos Violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. AOB, que es una canción del disco nuevo de Slipknot, uno de los esperados, uno de los grandes lanzamientos del año. EUB con ya obviamente los músicos nuevos, ya sin Paul Gray, que no pudo ir, lo llamaron, pero no se presentó a grabar. Y sin Joey Jordison, y más que nada, más que Paul Gray y Joey Jordison, como bueno, Paul Gray que no está porque falleció y Joey Jordison que no está porque lo rajaron de la banda, más que eso, los fantasmas de ellos, en realidad, porque lo que rodeaba mucho a todo este lanzamiento era qué temas van a componer Corey Taylor y amigos, sin los que supuestamente eran las grandes potencias compositivas de la banda. La verdad es que lo que compusieron fueron canciones excelentes. Te puede gustar más o menos Slipknot, te puede gustar más o menos hacia dónde están yendo, podés ser fan de los primeros dos discos y esto te parece que ya es demasiado Stone Sour. Te puede pasar lo que quieras, te puedes pensar que es un error haberse volcado tanto a la melodía como lo hicieron desde All Hope Is Gone hasta acá. Sí, yo cuanto más Stone Sour mejor, de hecho, por sí, ejemplo. No sé que no lo comparte todo el mundo, pero... No, es que es obviamente nadie va a estar contento siempre. Es obvio que para alguien que le gusta más la música con melodía, Stone Sour es una oferta más accesible y más linda, y los pasos que dé Slipknot en ese sentido van a ser buenos y bien dados, de la misma manera que para alguien que valorara aquellas primeras épocas de frenesí, de enfermedad de Slipknot, extrañe quizás eso. La verdad es que la gente crece y es muy difícil seguir haciendo lo mismo. Yo entiendo, a menos que seas Exodus. A menos que seas Exodus. pero incluso Exodus también se ha superado muchísimo con esas canciones progresivas raras de 7 minutos y pico. Sí, sí, pero digamos, lo que a mí me sorprendió hoy del show de Exodus fue la actitud. La adolescencia. Es terrible. Sí, o sea, en el escenario, obviamente, no vas a pedir que se muevan como se movían antes, porque bueno, también hay una cuestión de energía. Sí, pero Gary Holt, y demás, por más viejo que esté. Totalmente. Me Tom Hunting parando en la batería. La bestia. O sea, yo re sorprendido. Eso es algo que nos decía recién Robert fuera del aire cuando hablábamos si jugaban al fútbol o no jugaban al fútbol. Él decía que se había retirado del fútbol, que no jugaba más porque ya se lesionaba y se le jodían las giras y no sé qué. Y me dijo, le pregunté si era un tema de estado físico y me dijo que todo lo contrario, que para ser baterista el estado físico tiene que estar impecable. Ayer Tom Hunting, durante toda la nota que hicimos, tomó agua mineral y hoy se levantó la remera y digo, uy, yo quiero ese cuerpo. De hecho, está muy bien. Evidentemente el estado físico está impecable. No, lo que digo es, de la misma manera que lo decía Robert recién, esto de que una cosa es lo que vos le das a la gente, digamos, lo que la gente quiere escuchar, más allá de que uno pueda valorar que el artista igual evolucione. Sí. En este caso, lo que me pasa es que valoro y respeto que Slipknot te evoluciona. Después, si la gente quiere escuchar este tema o este otro, cómo quiere que suenen en vivo, cómo quieren que roqueen o que pudran la voz Corey Taylor o lo que sea, no sé, digo, yo lo que valoro es que realmente están buscando algo distinto. ¿El disco te gustó, en pocas palabras? A mí me gustó. Yo no llegué a escucharlo. The por Great eso Chapter me pareció ecléctico, me parece un disco que no aburre. Es un disco que alterna, y por eso elegí esta canción para pasar, porque es una canción que alterna. Sí, melodías. Yo te hice notar que era medio rara el paso de una cosa a la otra. Tenía melodías y esos estribillos más Stone Sourescos con momentos más clásicos de Slipknot, con esos rapeos pesados, con los scratch de fondo del DJ. Digo, la verdad que está bien hecho. El baterista toca muy bien, Jay Weinberg, Alessandro Venturelli, el hombre descubierto por sus tatuajes, recordemos, antes de que Slipknot develara su identidad, estaba muy caliente Corey Taylor con eso. Con su propio error, digamos, con el propio error de la banda de no haberle puesto guantes en el video, básicamente. Claro, estaba totalmente. Estaba caliente, digo, ¿cómo no nos dimos cuenta de esa huevada? Igual, yo no sé si perder mucho el tiempo con esto de mantener el anonimato y todo eso. Para ellos era significativo. De hecho, y eso es lo que quería destacar de este disco. Hay como una lucha constante, al menos por lo que llegué a entender, de las letras. Muchas no están transcriptas en internet todavía y el disco original no está, con lo cual las letras hubo que entenderlas como se puede. Slipknot no es la banda más fácil para entender las letras. Sí, en ese sentido rescato que Corey Taylor canta muy claro. Sí. Por lo que hasta donde llegué a entender de muchas de las cosas que se dicen, hay como una tirantez constante entre algunos temas dedicados a Paul Gray. Obviamente creo que, si no me equivoco, una canción que se llama Skeptic está dedicada a él. Dice, el mundo nunca va a conocer un hijo de puta tan loco como vos y cosas así, como una canción con mucho afecto por Paul Gray. Algunas canciones hablando de los conflictos internos y los problemas que tienen a la hora de esto, lo otro. Y algunas canciones como de esperanza y de esto sigue vivo. Y en la primera canción, que se llama XIX, o sea, 19, de alguna manera, supongo yo que será por los números romanos y no por cualquier otra cosa, esos son nombres raros que le pone Slipknot de los temas, hay una frase que dice, don't let this symbolism kill your heart, no dejes que este simbolismo mate a tu corazón, y la verdad es que el disco está lleno de simbolismos, y todos los simbolismos pueden ser interpretados, y sabemos que a los fanáticos de Slipknot les gusta mucho interpretar las letras y tratar de relacionarlas con la vida personal de los integrantes, y de hecho... en todos los temas, si vos querés, podés entenderlos o por la pelea con Jay Jordison o por la muerte de Paul Gray o por lo que sea el momento de la banda. Es rarísimo que la banda tenga una mística orientada para ese lado. Totalmente. Y sin embargo, te lo dice muy siendo, claro. Siendo tipos que usan máscara encima. Es que justamente. Claro. Es que justamente, claro. O sea, es, el individualismo parece un segundo plano y la gente lo pone a pesar de ellos en primero. Pero justamente lo dice Corey Taylor en el primer tema del disco. O sea, no dejes que todo este simbolismo mate tu corazón. O sea, seguí disfrutando la música como es, no importa si se fue este, si se fue otro, si los temas se compusieron de esta manera, si le estoy tratando de mandar un mensaje a quién, digo, escucha el disco y si te gusta, claro, te gusta. La música tiene que sobresalir por sí misma. Exactamente, y la perfecto. Verdad es que me gustó, ese era el tema nuevo, uno de los temas nuevos del disco nuevo de Slipknot, un disco largo, uh-huh. Al que seguramente habrá que darle muchas más oídas hasta que termine de penetrar, es lo que pasa por lo general con estos discos. Bien ahí, nosotros vamos a la ruleta del demo, ¿en qué andan las bandas, mi viejo? Y ya está sonando, ¿eh? Eximia haciendo un triste legado. La banda se formó hace aproximadamente 5 años en la ciudad de Las Flores, provincia de Buenos Aires. Hacen heavy metal con influencia de Sonata Ártica, Stratovarius, Megadeth, Metallica, Symphony X, Dream Theater, Malmsteen, etcétera, etcétera. En el 2011 sacaron el primer disco titulado Sin Retorno. En el 2003 el segundo titulado Alea Jacta Est. La frase de Julio César al cruzar el Rubicón. La suerte está echada. Claro, y ahora nos toca Fuego Fatuo. Los integrantes, Matías Gómez en guitarra principal, Lorenzo Mosquera en la voz, Lorenzo Gómez en la guitarra rítmica y Tomás Torres en el bajo. Estaban buscando baterista. Lo que escuchamos, dije, un triste legado. We'll be right back. Estás escuchando Charger X. Tengan en cuenta que cuando la banda decidió adoptar este nombre, combinaron el nombre de un modelo de autos Dodge y el 10 en números romanos. O sea que sería, lo correcto sería decir Charger 10. Claro. ¿Sí? Bueno. Pero como aparece como Charger X o X. Sí, porque lo relacionas con Racer X. Sí, además, bueno, el 10 tiene que ver con el año en el que la banda iba a arrancar definitivamente. En el 2011 salió Wrong, el disco anterior, equivocado. Y con la alineación de Luis Lucchesi en voz, Diego Urbano en guitarra, Ariel Mostro Moreira en bajo y Sebastián Padovani en batería, están por presentar Time to Play. Así se llama el disco 2014. ¿Sí? Tiempo de, tocar. Claro. El tema que estamos escuchando es Under Fire. Y continuamos. Rest after the fight. In the forest there's a bar, there's a beer, take a jar. Come to laugh, come to sing, and forget all the bad fear. Take a direct beverage, you will laugh and fly with me. Come and drink some beer, now and sing and dance with me. Come and drink some beer, now and sing and dance with me. Come and drink some beer, now and sing and dance with me. Come and drink some beer, now and sing and dance with me. And I said every night you can rest after the fight. In the forest there's a bear, there's a beer, take a chance. Come to laugh, come to sing, and forget all the bad fear. Take a dare at beverage, you will laugh. Estamos escuchando Nevenka, que viene grabando y tocando desde los años 80 en estilos que van del heavy metal, el punk, lo étnico y hasta el tango rock. Es desde Mar del Plata con esta compositora y cantante. From the Coast of Yesterday se llama el disco, un disco hecho casi completamente en inglés salvo por una canción de cuna rusa tradicional, que acá me ponen hecha en versión hard, que junto al tema Revenge del mismo disco fue usada en la película Trilogía Cifras, El Hombre que Cuenta, del cineasta Omar Magrini. ¿Sí? Mira. Bueno, lo que estamos escuchando se titula Beer, es decir, cerveza, ya que hablábamos antes del tema de Hailstorm. Sí, bueno, venimos aquí a tomar tu cerveza. Exactamente, veníamos escuchándolo en el vehículo mientras veníamos para acá desde el show de Exodus. Un tema muy apropiado para conducir. Precisamente, ¿eh? Bueno, Nevenka es lo que estás escuchando de Mar del Plata. Capital, esto es Templarios, una banda de hard rock y power metal sinfónico estilo Rata Blanca, según me ponen en la gacetilla de información, con Fernando Carrizo en bajo, Nicolás Sánchez en teclados, Jorge Zapata en batería, Nahuel Juárez en voz y Gabriel Paglialef en guitarra líder. Lo que estamos escuchando, Batalla Final. Y lo dejamos sonar un poquito para presentar lo que viene, que es Sangre Caliente, una banda oriunda de Merlo, oeste del Gran Buenos Aires, que viene quemando caucho en las rutas con un heavy rock de pura cepa hace ya más de 20 años, ¿eh? Leo la gacetilla, por supuesto, y compartiendo escenarios con bandas de la escena metalera argentina como Almafuerte, O'Connor, Tren Loco, Viticus, además de participar por 2 años consecutivos en el Cosquín Rock. Ferchi Campos en guitarra y voz, Mariano Jasón Gómez en bajo y coro, Fabián Vini en batería, Marcelo Sencia en el management, y la banda tiene ya 13 CDs editados. Sangre Caliente se llama la banda. Este disco se titula Con aplausos en los bolsillos y es una de las bandas que va a estar en el Metal para Todos. Sangre Caliente, que acá nos ofrece Cambio de Milenio, y este lo dejamos sonar. Saber bien por qué razón o por qué causa tomé la viola y toqué lo que salió. No sé si robe melodía de garganta o tal vez robe alguna de bandoneón. Tan solo quiero expresar mi descontento porque mi gente ha perdido la ilusión. Solo se pasa mirando el firmamento, esperando que el vento no llegue al día 2. Tan solo ruegan al Todopoderoso que lo saque del pozo en el que se cayó. ¿Qué hacemos hoy con el dolor, el de bolsillo? Peor, si que maneja los violines ni se entera, total su panza llena de morfi le quedó. Y nuestros pibes con toda la familia hoy miran la parrilla que vacía quedó. Como esperaba yo este cambio de milenio, creyendo que eso traería solución, pero me tuve que guardar esos anhelos, que son lo mismo que lo del siglo anterior. A diario vemos como en la TV argentina, verdad y mentira se pelean sin razón, y nadie dice cómo encontrar laburo, todo es puro chamullo, hasta que lo reparió. Hoy se fabrica solo timba y quinela, de la vida no hay escuela que te enseñe a ser mejor. ¿Qué hacemos hoy con el dolor, el de bolsillo? El peor, si el que la tiene y no la gasta en esta vida, ni para abajo ni para arriba se la podrá llevar. O que reparta si vivimos mejor todos, así de cualquier modo el tango se acabó. O que reparta si vivimos mejor todos, así de cualquier modo este tango se acabó. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Podés olvidarte de todo, hasta de tu propio aniversario. Pero te acordás perfectamente qué canción escucharon ambos ese día. Celebremos lo importante. ¡Basta de pelotudeces! Rock and Pop, donde el rock vive. César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. Señoras y señores. Y ahora sí estamos al aire, porque ahora las cosas que veníamos diciendo aire. No se podían. Sí, sí, sí. Acá alguien por Twitter me dice, yo quiero ese cuerpo, sonó raro, Harry. ¿Por qué? Sonó raro, qué sé yo. Bueno, viejo. Dice acá Mario, yo no me hago cargo. Me metaré los prejuicios. Bien, me parece bien. Arrancamos con el agitado no batido de clásicos del día de hoy. Y por supuesto, ustedes pueden votar en el Facebook de Rock and Pop. Por el tema que quieren para cerrar el programa del día de hoy y participar por el sorteo para el Deep Purple Day, uh-huh, para el AC/DC Day y para Lorien, que se presenta en el Uniclub el 22 de noviembre. Y aparte, ¿sí? Si no pueden ver la belleza en el cuerpo torneado perfecto y bronceado de Tom Hunting. Perdón. O sea que me, que, voy a mandar mi nota particular. Sí. Me asombré cuando le di la mano a Tom Hunting. Sí. Creo que nunca le di la mano tan áspera a un tipo. Una mano callosa, áspera, obviamente, sí, o baterista del carajo que es y todo, pero me sorprendió, ¿viste? Una mano muy encallecida, muy pero mucha onda. La mano de un obrero. Sí, sí, pero al punto de llamarme la atención, sí, ¿viste? Una cosa loca. Pero bueno, maravilla. Acá tenemos un par de amigos en el día de hoy. Está Pablo Gadea y Daniel Caferata. Pablo Gadea, bueno, ustedes el nombre, amigos, lo recordarán de la época de Madhouse, que escribía ahí. Y por el otro lado, Caferata alguna vez utilizó un seudónimo para escribir en Madhouse. Así que. César Fuentes Rodríguez. César, claro, César. Tal cual. Sí, sí. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Les gustó Exodus? Próceres. Bueno, sí, como sí, ven, abundaba en palabras cuando escribía, ¿no? Cuando las notas eran muy largas. Bueno. No muchas, pero bueno. Excelente. Sí, muy bueno, muy bueno. Bien, vos qué. Los pelos y todo. No, movimos los pelos y estuvimos haciendo. Casi nos lanzamos al Moshe en un momento dado, en ¿eh? En un momento sí. Claro, por lo menos entre nosotros. ¿En qué canción? Claro. ¿Recuerdan? Metal Command. En Metal Command. Sí, en Metal Command íbamos para adelante. Sí, espectacular. Sí, sí. Yo en Toxic Waltz, particularmente. Debo reconocer. Era el momento. ¿Vos qué viste el show de Anthrax? Una comparación. Eran tus bandas medio favoritas en la época. Sí, sí. El de hoy me pareció mucho mejor. Muy ¿sí? ¿Más que el de Anthrax? Sí, los dos me gustaron, pero el de hoy me pareció Y eso que te vi con las lágrimas asomadas a los ojos con el de Anthrax, ¿eh? Supuesto. ¿Cuál de Anthrax? ¿El que presentaron Warship Music o el anterior? Porque tocó dos veces en dos el años. El año pasado contesta. El año pasado contesta. El año pasado. Sí, no, porque después estuvo el show del Malvinas, que a mí no me gustó tanto también. No, y si el año pasado llegaste a tiempo para ver a Testament, las lágrimas en los ojos pueden haber sido por otra cosa. Claro, totalmente. Sí, sí, sí, sí. Pero el show de Anthrax me gustó mucho. Los ojos empujando desde adentro por el cerebro hinchado. Mal sonido, por el amor de Dios. Sonó muy mal, sí, lamentablemente. Nunca pude ver cómo esa banda, Encefalitis. No, por eso. Claro, hoy hablábamos de nombres de banda. Encefalitis, totalmente. Encefalitis. Sí. Claro, encima Pablito, en su condición de veterinario, te puede tirar un montón de data científica, así que está todo bien. Muy bien. Claro, por supuesto. Pero sí, un show caliente, súper interesante. Yo realmente los vi en el 93 y si te digo que los vi hoy en mejor forma que entonces, no miento, ¿eh? Totalmente. Por lo pronto se deben estar llevando mejor ahora. Sí. Ya están más grandes y más maduros, me parece. Ya no se pelean por boludeces. No, obviamente. En aquel momento estaban todos muy raros. Los que recordarán que Cetro Souza tenía el pelo pintado de violeta en aquel momento. Estaba mucho más loco. Tenía unos tonitos, ¿eh? No, pero ahora estaba. Violáceos. No, trataba de imitar el color del pelo que se le había perdido. Claro, claro. Es otra cosa. Estuvimos charlando de eso. O sea, de que pasan los años y yo tengo una foto con él y con Gary Holt y demás de aquella época y justo la había visto antes de venir para acá. Y le digo, mira, justo sacamos una foto en el 93, pasaron 22 años, una cosa terrible. Y me dice, sí, en aquel momento estábamos tan locos. Se refería a la relación de la banda, sí, justamente, sí, sí, ¿no? Claro. Estábamos tan locos. Yo algunas cosas me acuerdo, otras no. Así de fácil. Mm. Pero sí, hoy realmente vimos un show muy, muy lindo, muy entrañable y con toda la onda. Pero bueno, ha llegado el momento del agitado no batido y abre el fuego Harry Salvarrey. Con Girls School, las chicas que también estuvieron tocando el año pasado, haciendo... Come on, let's go. Esto es Girls School, las apadrinadas en su momento por Lemmy, por Motorhead en general. Chicas que rockeaban en la New Wave of British Heavy Metal y lo hacían mejor que las otras bandas de chicas que no pasaron a la historia, lamentablemente. Un abrazo a todas ellas. Aquí suena Girls School. Come on, let's go. En tiempos violentos empieza el agitado no batido de clásicos. Recuerden que pueden dejar en el Facebook del programa con qué canción cerrarían ustedes este show y ganarse entradas para ver al Deep Purple Day y al AC/DC Day. Rock and roll, señores. Montones de mensajes acá y, por ejemplo, Leo Cosentino nos manda una foto desde el, arriba del camión escuchando el programa. Muy bien, conduciendo mi camión, estoy viendo asomar el sol. Maravilla, totalmente. Después acá Ricardo Dionisio Amor pregunta, bueno, le gustó mucho lo de Exodus y pregunta por Tankard, si todavía está medio. Sí, de hecho sí, presentamos. Claro, totalmente. ¿Qué era? ¿El alcohol cerveza no, o el ese otro? Era el anterior. El anterior, ¿no? Pero nuevo... vamos a pasar el nuevo. Sí, pero no se llama así. Ah, mira vos. Bueno, Tankard es Tankard, o sea, las canciones son de cerveza, hacen trash, ustedes saben. Pero siguen funcionando, por supuesto. Rest in Beer. Rest in Beer, exactamente. Es el nuevo. Sí, sí, sí. El alcohol cerveza es el anterior. Son prolíficos igual. El alcohol cerveza era, creo, la canción del año pasado, el anterior. No, pero el tema que pasamos aquí fue, si mal no recuerdo, esto no termina hasta que nosotros lo digamos. Sí. Así se llamaba. Era buenísimo. Para cerrar un programa está excelente. Sí, y de las bandas temáticas es de las buenas. Sí, pues absolutamente. La banda temática se enjoda que se agota rápido el chiste. Claro, esto, Cannabis Corpse, ponele. Claro, esto no se agota hasta que termina la cerveza. Exacto. Eximia, la gente de Eximia, bueno, agradece por haber pasado el tema y todo, el gusto siempre es nuestro. Saludos. Acá te dice, saludos de Tucumán, chicos, excelente programa y saludos a mi futuro esposo Harry, dice Mari. Las mejores empanadas del país. Que lo parió, bueno, y hay un montón de otros mensajes, ahora nos vamos a abocar a la música, ¿qué tanto? Esta es la sección en la que pasamos música de todas las épocas seleccionadas con un criterio quizás bastante libre. Tribunero. Sí, pongamos. No, pero más o menos. Por lo que yo voy a pasar ahora no es de tribuna realmente. A ver, pasó... Bueno, vos sos de Racing, tiene sentido. Sí, tiene sentido. Si empezamos a hacer chistes de fútbol, estamos en el horno. Déjame un poquito. Bueno, resulta que hace un largo tiempo atrás estaba con unos amigos que estábamos jugando al póker, que nos juntábamos todos los... Un día, no me acuerdo si era el martes o el jueves. ¿Cuánto se ponía? No, poca cosa. Jugábamos más que nada por la diversión. Y aparte era la excusa para charlar de chicas, de fútbol, de boludeces en general y de música, que es lo importante. Y era la época en que los cassettes grabados iban de mano en mano como para ir conociendo un poco de lo que no llegaba acá a la Argentina. Lo que recordábamos en la nota con Exodus. Exactamente. Bueno, solamente que ellos hablaban de los demos y nosotros lo que pirateábamos eran los discos que habían salido, pero que acá a la Argentina no llegaban nunca. Bueno, y mientras yo estaba jugando, alguien puso esto que vamos a escuchar ahora y yo tuve que ir a buscar la peluca al otro lado de la habitación. Ajá. ¿Por qué? Porque nunca había escuchado un bajista como este que vamos a pasar ahora, y tardé muchos años en verlo en vivo. Lo expliqué la vez pasada cuando presenté lo de Mr. Big. El bajista, Billy Sheehan, era algo de temer cuando la mayoría de la gente lo conoció con David Lee Roth. Bueno, el tipo tenía una banda, mucho antes de que arrancó en los 70, que se llamaba Talas. Bueno, Talas es lo que vamos a escuchar ahora. El tema es Inner Mountain Flame, está en el disco en vivo de Talas, y presten atención a lo que hace el tipo en el bajo en el medio del tema, no se puede creer. Sonando en Tiempos Violentos. Your heart is melting. Dallas. Lo que tengo para presentar a continuación uh-huh. es el trabajo en vivo de Meyuga, nuevo, disco nuevo, en realidad es estreno, pero me permito poner una sección de clásicos porque al ser un disco en vivo recopila cosas anteriores. Qué loco pensar que Meyuga llegó a convertirse en una banda tan influyente. Sí, totalmente. Es que hicieron algo que en su momento no estaba haciendo nadie y que prendió. Y encontrar una forma de canalizar esa mezcla rara de virtuosismo y arritmia. Sí, sí. Por llamarlo de alguna manera, arritmia, otro buen nombre de banda. Claro, hoy estamos on fire. Sí. Encontraron esa forma de canalizarlo en algo que tiene una identidad muy personal y que nadie más pudo hacer exactamente como ellos, digamos, por más que han intentado. Sí, de hecho, mi teoría es que al no ser algo tan atractivo, pasó, digamos, por debajo del radar y solamente algunas bandas lo agarraron. Y cuando lo agarraron, lo hicieron de alguna manera mejor que Meyuga. Sí, no sé. O sea, si mejor en el sentido de más accesible, más atractivo, más. O sea, le metieron un paquetito más lindo es que y esencia, hicieron el diente. Es que en la esencia de Meyuga está que no se entiende un carajo. Claro. Un poco. Es parte de lo que hacen y el hecho de que no lo hagan atractivo me parece que es lo que hace. Lo que los hace más respetables en su esencia, si quieres. Y de no, hecho, por eso, compáralos con Periphery, por ejemplo. Los Periphery tomaron todos los elementos que había dejado Meyuga e hicieron algo distinto, pero es muy atractivo, es hasta muy accesible y, digamos, no se aparta tanto de lo que hacen los Meyuga. Bueno, y por eso es menos atractivo también. Claro. Por el hecho de ser más accesible. Digo, en el caso de Meyuga, y de hecho, y ahí les rescato que sean tan fieles a su esencia, este disco en vivo... Pueden pasar 6-7 temas y no te enteras de que es en vivo. Ajá. Digo, porque son tan fríos y tan metódicos y tan correctos para tocar y tan ajustados que posta no se siente el vivo en el disco. Esa es la parte mala que le veo y la buena al mismo tiempo. La buena porque digo, estos pies son así. Sí. Se tocan así y este disco no está retocado claramente. Porque si estuviera retocado en el estudio tendría unos gritos de fondo. A mí alguna banda me parece que es inútil que saquen discos en vivo. O sea, nunca entiendo cuál es el propósito de un disco en vivo de... A ver, salvo los cambios... No, es que en este caso sí porque es un DVD. Claro, en el DVD sí, el DVD sí. Porque el DVD lo ves. Es pasa verdad. Que, bueno, sale el disco junto con el DVD, entonces tenés el disco también. Escuchar el disco solo capaz que no garpa tanto desde... O sea, no aprecias algo distinto. Y aparte, digámoslo, en un show de Meyuga, el Hey, Hey, Hey, te termina dando una CB, ¿no? Porque digo, cambian de tiempo cada dos riffs. Pero más allá de eso... insisto en que es muy rescatable que estos pibes tocan así en vivo posta. Ya pasaron 25 años de la salida de su primer EP. Meyuga utiliza esta excusa, si se quiere, para celebrar y para sacar The Ophidian Trek, el camino ofidio, el camino serpentino, sería una traducción más literal. ¿Por qué no? Para recopilar temas que aparte tampoco son de un solo show en vivo, sino que son algunas tomas del Wacken Open Air de 2013, algunas otras tomas de giras estadounidenses y europeas. Es un disco que de hecho tiene esta contra. A mí también, por lo general, me gustan los discos en vivo que son un show entero y no recopilado de pequeñas cosas. Pero supongo que está pensado para apreciar cómo tocan estos monstruos, digamos, más que cualquier otra cosa. Y de hecho, los temas son fieles a cómo son en los discos. Lo que escuchamos es Obscene de Meyuga. We'll be right back. Bien, aquí me dice Pablo Antonio por Twitter, me pregunta, ¿cómo se llama la banda del cover a Heaven's Gate? En la ruleta del demo escuchábamos a Charger 10, uh-huh. ¿Sí? Que lo que pasamos era un cover, yo no lo mencioné, es un cover de Heaven's Gate, ¿sí? Y lo que vamos a escuchar es de otros alemanes, pero estos alemanes son muy conocidos en realidad. Se trata de Blind Guardian con Another Holy War, que ya está sonando en Tiempos Violentos. We'll be right back. Ya casi cerrando en la noche de hoy, aunque por más que después tal vez tengamos la hora clandestina. ¿Nos entra uno más? Sí, entra uno más. Bueno, la gente quiere escuchar uno más. Es un programa de heavy metal, en un programa de heavy metal tiene que sonar Pantera, en un programa de heavy metal en el que suena Pantera tiene que sonar Mouth for War. Estamos casi cerrando Tiempos Violentos. A la vuelta de este tema le decimos quién se gana las entradas y con qué tema, con qué clásico cerramos después. Hora clandestina, quizás. Quizás. Quizás no. Depende. Si no les gusta, no. Vamos. ¿Saben qué? Miren, no. No, no, la verdad no, si la gente no lo pide, no. No vamos. Nos vamos temprano a las 3 de la tarde, total. Mañana es un nuevo día y yo me quiero levantar temprano para bañar la perra. Todo suena una metáfora de copera esta vez. Sí, terrible. Mouth for War, Pantera sonando en Tiempos Violentos. Violentos. Suena la cortina de áspera en Tiempos Violentos. Eso indica que el programa está llegando a su fin, a menos que la gente quiera que continuemos con la hora clandestina y un poco más de metal, ¿sí? Pero mientras tanto, me voy a sacar los auriculares porque escucho menos con los auriculares que que hacía Lady. No estarían cumpliendo su función en ese caso. No están cumpliendo su función. De hecho, parecen el cono del silencio los auriculares en el día de hoy de Maxwell Smart. Bueno, la cuestión es que tenemos a los ganadores del día de hoy de las entradas y son nada menos que Tomás Torres, que se ganó las entradas del Orient. Fernando Uribio, la del Deep Purple Day. Y Aldana Zanata, del AC/DC. Yo sé, hay apellidos que uno a uno lo inducen. Toda es la misma vocal, aparte, Aldana Sanata. Aldana Sanata, sí, dale, tal cual. Boludo. No, en serio, boludo, lo que me pusieron están acá. Las jodas, eso. No, no, a ver, las jodas se hicieron los padres a la pobre chica en todo caso, pero está bien. Sanata con Z y doble N. Ajá, okay. Aclaremos, pero bueno, está todo sí. Bien. Todo bien, Aldana, no te sientas ofendida por un par de estúpidos que hacen un comentario sobre tu nombre, ¿eh? De hecho... No, un estúpido. De hecho, no, claro. De hecho, hay una actriz últimamente muy bonita que participó en un par de series que se llama Aldana de la Garza. Bueno. No, en serio. Aldana de la Garza, muy bonita. Está Melinda Culea. Ah, es verdad, totalmente. Mirá vos, las cosas que no se acordaba. La minita está en la segunda temporada de Brigada. Sí, total, pero linda, totalmente. Muy bueno, linda. Ten en cuenta que una actriz de una película italiana de hace tiempo, yo soy de mirar los títulos al final de las películas y a veces encuentro verdaderos hallazgos. Había una actriz italiana que se llamaba Linda del Culo. Qué lindo. Impresionante, impresionante. ¿Y hacía honor al nombre? No, o sea, es que no la pude ubicar en el reparto, porque era como una más del elenco, así como tipo muy poquito, sí. Así que no sé, pero estaba en la lista. De las que aparece como enfermera escena 25. Claro, ¿no? Esa onda, ¿no? Y después me he encontrado con cosas como, por ejemplo, viste una película... con Federico Lupi y José Sacristán, que se llamaba El Faro del Fin del Mundo, no sé, como un nombre así muy raro. No lo vi. Bueno, había un chabón que era figurinista, o sea, que es de los que colaboran en la escenografía y demás, que se llamaba Modesto Diminuto. Genio. Onda para tener un complejo de inferioridad del carajo. Onda segundo ser nada, digo. Sí, totalmente. Y hay un productor europeo muy famoso que se llama Gianni Garco. Imagínate. Onda, ¿qué tal? ¿Cómo poco, Gianni Garco? Sí, totalmente. Excelente, háblame de estreñimiento, ¿no? Claro, pero espantoso, así como suena. Megacolon. Sí, mega. Buena, esa me gustó. Esa es buena. Megacolon. Finalmente agarraste uno. Megacolon es muy bueno. Está muy bien. Lo podemos invitar a Tony Caco a cantar. Sí, totalmente. Qué bueno. Sí, cuando empezamos con... El otro día pasamos un tema de Scanner, Daniel se debe acordar, donde está el famoso guitarrista Tomás Sopa. ¡Qué grande! Nuestro ídolo total. Bueno, los ganadores, repito, Tomás Torres, las entradas de Lorien, que tiene que pasar a buscarlas por Conde 935 durante esta semana y la otra. Sí. Mientras que Fernando Uribio y Aldana Sanata deben ir el día de los respectivos shows al Roxy y ahí preguntar por... Bueno, ya se va a encargar Agustín de... informar. Así es. ¿Verdad? Bueno, y nosotros nos tenemos que ir. Y como nos vamos, o por lo menos es un decir nos vamos, se va Harry, sí. Se va Agustín, no sé, quedará alguno más pasando música de metal, digamos así. Pero bueno, lo que tenemos preparado para el final, es decir, lo que la gente nos sugirió, es nada menos que Riff con Macadam 3-2-1-0. Nada mal para cerrar el programa de Tiempos Violentos del día de hoy. ¿Qué tanto? ¿Algo más para decir, Harry? No. Chau. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y si tienen oportunidad de ver un show como el de Exodus del día de hoy, pero tírense de cabeza al mosh. Chau, gente. Yeah. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes, solo en Rock and Pop. Tu título profesional puede decir que sos ortodoncista recibido con altos honores, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Pero la que habla de vos es tu remera de Black Sabbath. ¡Come on! Y habla bien. Rock and Pop, donde el rock vive. To be lonely tonight. Nos propone Kiss. ¿Quién quiere estar solo esta noche? Seguramente nadie. Por eso aquí estamos haciendo la hora clandestina. Esta vez va a ser una hora puntual, pero tenemos mucho para ofrecer, ¿eh? Si querés escuchar buen rock and roll, querés escuchar buen metal, vamos a arrancar con Accept. y Fast as a Shark. Vamos a seguir con Megadeth y Sweating Bullets. Y como hoy tenemos un par de invitados en la hora clandestina, ellos también van a elegir algún tema seguramente, porque ¿por qué privarse? Suena Accept en la hora clandestina. Bancate esta bomba de cafeína.